hemos vuelto a desplazar desde los estudios y Gracia vuelve otra vez a hacer lo que parece increíble, que es hacer una emisión callejera y al mismo tiempo que se escucha en un lugar como Durango, tan lejos de Bilbao y tan cerca al mismo tiempo, pues lo podéis seguir desde la FM de la emisión analógica de Iloy Ratia y también a través de la página web www.sindominio.net/Irola. Bienvenidos, bienvenidas a la Feria Alternativa de Durango, su 16ª edición. Increíble, 16 años de... Sí, ya vamos a hablar de alternativas, de cómo han hecho para llegar a cumplir 16 años. Y estamos aquí mientras empezamos este programilla, también ajustando los volúmenes. Que bueno, la técnica nunca ha sido nuestro fuerte, aunque siempre hemos sido capaces de poner a emitir y a sonar las cosas también, ¿no? En continua evolución y en continua mejora de esta emisora. Y sí, en un ratillo, pues bueno, traeremos ya a nuestros primeros invitados. Empezaremos a hablar con alguna persona de la organización para que nos cuente qué tal ha ido lo que ha sido esta feria alternativa que termina hoy mismo. En la que hoy terminamos. Hacer un poco de balance, conocer un poco cómo fue sus comienzos, cómo ha sido la participación de colectivos y personas que hayan pasado por aquí durante estos días. Pues bueno, para abrir boca, ¿no? Esta emisión. Pues eso, para la gente que estáis escuchando en el 107.5 de la FM en Bilbo, a través de internet en cualquier parte del mundo, pues os animamos a que vengáis a la Soca de Durango a ver el ambiente y pasaros, por supuesto, por la Soca Alternativa, aunque siempre, pues bueno, está como excusa pues poder pasarse por la Soca Comercial quien quiera y le apetezca pues robarse algún libro o lo que quiera. Claro. Ahí están. Así que poquito a poquito vamos a dar comienzo a esta emisión callejera de este año y aquí, pues desde Irola Irratia, aportar ese pequeño granito de arena también para que la Soca Alternativa pues siga para adelante con mucha salud, como viene demostrando estos últimos años. Bienvenidos, bienvenidas, Iloy Ratia, en Durango, emisión especial, Feria Alternativa. Samo mladi lud, tad sluša rock i pop. Kada si samo malo stariji, ozbiljniji, kad život pravi red. Kada si samo malo stariji, tad slušaš samo jazz. Estás escuchando Irola Kalean. Estás escuchando Irola Kalean. Ahí estamos. Bueno, ya hemos vuelto, pasamos de la música a las palabras y a las entrevistas. Ya tenemos aquí a un compañero. Hola, muy buenas. Buenos días. Una de las personas que se están organizando también de que esta soca pues tire para adelante, como hemos comentado en algún programa en Irola Irratia también y bueno, en muchas otras radios que se está hablando de la soca alternativa, pues son varios colectivos. Son varios colectivos que bueno, cada año se van sumando, algunos se van cayendo, otros se van sumando, como decía, pero que entre ellos y de forma asamblearia pues os dedicáis a organizar la soca alternativa con todo lo que ello conlleva, no solo montar los puestos con un montón de material de distintos colectivos, sino también de organizar todo ese programa que bueno, la verdad es que siempre es... Pues no sé, un poco agradecido, ¿no? La gente está esperando el cartel de la soca así con gusto, a ver qué conciertos vienen, a ver qué charlas va a haber, o bueno, qué colectivos se van a dejar caer por aquí. Y bueno, con algunas novedades este año que también vamos a comentar aquí a través de estos micrófonos, pero lo primero, estando ya a día 8, último día de la soca, últimos coletazos, y también habiendo hablado la semana pasada, ¿no? También en Irola Irratia sobre este tema... ¿Cómo vais viendo el movimiento de este año por aquí, por la soca alternativa? Que la gente, cómo está participando, los colectivos que han venido, los conciertos... Bueno, un montón de cosas que se pueden contar. Pues muy bien, ahí ha ido. Como todos los años empezamos apurados después de las ferias y fiestas de este pueblo. Mm. Pero bueno, aún así ha habido una dinámica bastante con energía... buena, tanto vieja como nueva, que ha hecho pues que esta soca haya sido pues una décima sexta edición inolvidable. Evidentemente siempre hay una balanza en la que hay más participación y menos participación. Como decías, pues hay colectivos que siempre se motivan desde el montaje de la carpa, que este año pues sinceramente hemos sido pocas personas. Ha habido colectivos que se han desinteresado, que vienen más a mesa puesta, pero otros que se han motivado muchísimo más, ¿no? Que es una de las cosas fundamentales de las que tratamos de trabajar año tras año en esta soca, en la que se ha visto una participación volcada en muchos colectivos, ¿no? de los que están. Va habiendo relevo, entonces. Va habiendo relevo y va habiendo un trabajo en el que, bueno, pues como ya dijimos el otro día, somos un referente para mucha gente, no solo a nivel de Euskal Herria, no nos tenemos que solo encerrar en unas fronteras, sino hay mucha gente que ha participado y, de hecho, yo no soy euskaldun, soy de las distribuidoras que sí que está en Euskal Herria, pero no soy euskaldun y me mantengo desde el 2004 que participando en esta soca. Es una pena porque, bueno, pues intentamos todos los años que no coincida con el Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, porque, bueno, pues han pasado colectivos de Barcelona, de Salamanca, de Madrid, que este año pues no han podido asistir, claro, o pues, no han asistido. Ha coincidido con la de Madrid. Ha coincidido y es una pena porque es bastante bonito e interesante ver también pues y dar a conocer cómo hacemos las ferias, que son muy diferentes a la forma de organizar que hay en otros lados, ¿no? Desde, pues como decíamos, el montaje, el tema de las comidas, el tema de la confraternización, que se vive más palpante en un sitio en el que, pues bueno, no estás tan reducido en unos metros, te tocas, hay un sentimiento más de piel, ¿no? De conocer a los colectivos y a las personas, que es bastante importante conocerse para poder transformar esa alternativa. Si no nos conocemos, si no trabajamos conjuntos, si no hacemos esa confraternización y no nos podemos entender o conocernos para poder tirar para adelante y construir una verdadera alternativa, va a ser complicado, ¿no? Y es pues el reflejo de esa realidad de las personas que en el día a día hemos hecho esta SOCA, que para mí ahora mismo, así brevemente en valoración, uh-huh, está siendo muy positiva ahí. O sea, que para la gente que igual no conoce la SOCA o que igual viene a pasar el día y no se involucra un poco en organizarla, ¿no? Que la gente que sí que de alguna manera, algunos más, otros menos, ponemos nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Para que esta SOCA alternativa tire para adelante. Pues estos 5 días, que pueden llegar a ser 7 con el montaje y el desmontaje, muchas de las personas que os habéis estado encargando de organizar todo eso habéis dormido aquí en Sapueche y bueno, es una convivencia que trasciende solo de poner el puestillo en la carpa y pasar a ver actividades, ¿no? O sea, da para muchas cosas y igual lo que tú comentabas de esas relaciones personales van a hacer que esta SOCA tenga futuro. Espero que tenga futuro porque, por ejemplo, pues con un compañero que estaba por aquí hace un momento también de la Irola, que pues bueno, es una persona que se dedica a estar en la calle trabajando y hemos tenido un conocimiento de que ya hemos ganado la calle, ¿no? Todos los años el Ayuntamiento de Durango nos hace unas exigencias de requisitos burocráticos de permisos con el tema de presentación de dibujos de planos, la titulación de una persona arquitecta, un seguro, extintores, todo a raíz de esto, de lo del Madrid Arena y todas estas historias de seguridad, que haya 4 metros para que pueda pasar la ambulancia. Y bueno, pues toda esa serie de cosas, este año el Ayuntamiento no nos ha dado el permiso, aún así hemos echado fuerzas y diciendo, bueno, pues vamos a ver qué pasa en la SOCA de Durango, que no dejen a la alternativa después de 16 años montar. Si no hacíamos una llamada colectiva a los colectivos y quemábamos Durango, está claro, vamos. Y bueno, pues aquí estamos. Este compañero nos dijo, ahí le preguntó al municipal, porque quieren tener pues la calle de la artesanía, la oficial, libre, pero esta como que intentan meternos y encasquetar a mucha gente, ¿no? De hecho, ha habido gente que, bueno, pues mueve por canales comerciales o que hacen artesanía, que le están jodiendo la policía y se están apoyando un poquillo por nosotros al margen de la carpa, con ese reconocimiento que está haciendo la policía de que ya estamos aquí. Igual como en otros lugares como Madrid, en Tirso de Molina, que pelearon con los fachas, con el tema de la policía, para poder estar todos los domingos montando. Digamos que en los 4 años que llevamos montando en esta calle, parece ser que la mentalidad de la autoridad tiene ese chip de que este espacio ya es nuestro. Existe, y es, ¿no? Claro, y es una parte bastante importante que hasta en el ayuntamiento, cuando a la gente del pueblo que la conocen de sobra le han dicho que no la conocen cuando ha ido a solicitar los permisos, después de llevar muchísimos años y haber tenido peleas en los plenos por querer siempre tirar para abajo el Sapueche, porque todos los años presentan una propuesta de derribo del Sapueche, pero como no aparece en el registro el edificio, pues no lo pueden derribar. Por eso se mantiene vivo el Sapueche y se está restaurando y estas cosillas que tiene pues el Sapueche, y que nos podamos apoyar en Sapueche, porque es una interrelación entre, que queda a lo mejor un poco no muy ligada, pero sí que tiene su trabajo conjunto, por lo menos se pretende construir eso, entre el Sapueche y las distribuidoras que venimos estos días aquí. Y en cuanto a la asistencia de personas que pasen por aquí, está la caza del iluso, que podía llamarlo yo de alguna manera, ¿no? O del despistado, despistada, que viene a la feria comercial y de repente se encuentra con estas opciones que igual ni se las esperaban ni pensaban que pudieran existir. Incluso habrá de todo, ¿no? Habrá quien no se la espere y lo encuentra, y hay personas que vienen directamente a la carpa, aquí, al invernadero de la SOCA alternativa. Si algo tiene Durango es que estos días, cuando paseas por Durango y las conversaciones que escuchas, ¿no? Si vas andando lento y un poquillo, escuchas las reflexiones que hay y lo que va hablando la gente. Y gente que viene por la feria alternativa y dice, yo vengo a esta. O sea, aquí yo, en el puesto cuando estábamos, conversaciones de colegas que se encuentran después de años y movidas así, que es un punto de encuentro, no es solo un lugar donde tal, es un punto de encuentro donde se encuentran gente que no se han visto desde hace 20 años, desde hace 5 o desde hace un año, anterior, dicen, yo vengo aquí, no vengo a la otra, yo vengo aquí. Y es una parte bastante importante también, que dice, no, vienen a Durango a tal, no, hay gente que viene a la alternativa prueba de ello es pues toda la gente que ha pasado por los talleres, por las presentaciones de los libros. Ayer en la charla de autonomía comunal había más de 40 personas. Ajá. En los conciertos ha habido una afluencia bastante positiva. Los comedores hemos vendido todos los platos, a excepción de un día que ha sido un poco más flojo, pero ha habido también esto. Ha habido también la presencia de los colectivos que utilizan el espacio para hacer sus asambleas durante esos días, que es como una aglutinación pues, de esa diversidad cultural que intentamos transformar el día a día, ¿no? Desde nuestras líneas de combate, ahí de los colectivos, ya sean pues, desde los espacios ocupados o el fracking o el tema del HT o así, pues que también tienen cabida, hacen sus asambleas, aprovechan estos días aquí y se hace esa interrelación de difusión cultural, ¿no? Que no es solo pues, volver a recordar el tema una vez más de material que se expone para vender, no, ese material es lo que reflejamos, intentamos que a través de el dinero que se da por la adquisición de ese material se haga una reinversión de reediciones de esos materiales o editar materiales nuevos o propiamente pues aportaciones que se hacen a colectivos y propiamente también para que el Sapueche en todos estos días puedan aprovechar para poder seguir tirando para adelante, porque se ha hecho pues una reestructuración del espacio bastante, bastante agradable, pintado neutral, sin tanta masificación de bombardeo de pintadas que siempre nos tienen acostumbrados en los espacios con mensajes y así, pues. Y el trabajo que han hecho de que entre luz, la instalación de la luz y todo eso, pues también requiere un dinero. Y esperamos que con toda esa financiación de lo que el dinero que se mueve aquí, dé pie a eso, a libros interesantes que se puedan sacar, historias así. De hecho, luego podemos hablar un poquillo, porque parte de lo que se saca en esta feria también va a ser para un libro que se va a presentar el sábado siguiente, que es una prueba de que no solo nos quedamos en esta fecha, sino que tenemos una continuidad todos los colectivos a lo largo del año. Y prueba de ello va a ser que a los 5 días después vamos a continuar con un teatro y con la presentación de un libro, que ese libro se va a editar con dinero que sale de esta feria. Joder. Eso, la historia del dinero, ¿no? De qué pasa con la pasta, por ejemplo, que se genera en Sapueche, o el dinero que se mueve aquí en estos espacios, en este espacio, ¿no? De la carpa alternativa, donde los colectivos pues ponen su material. Es muy interesante decirlo porque siempre es un tema, el de la pasta, que es como tabú, ¿no? Cuesta mucho hablarlo, cuesta mucho decirlo y como, bueno, aquí las cosas se hacen con una voluntad y con unas ideas claras, pues yo creo que es necesario que esto se comente y que la gente sepa para qué va el dinero, que cuando tú compras un calendario, un CD o te tomas una cerveza en Sapueche, a dónde va ese dinero y en qué se va a reinvertir y en qué se va a utilizar. Y como tú comentabas, pues igual nos puedes comentar las próximas fechas que tenéis, bueno, un poco ligado a la Soca Alternativa. Sí, porque, con la Soca Alternativa y con el Tattoo Circus, porque, bueno, se han hecho 2 fechas por el tema de tiempos y que ya estaba confirmado desde hace tiempo esta actividad y no se ha podido aplazar, pero todos los años después de la Soca, gente de Sapueche y de espacios autogestionados cercanos a Sapueche, pues hacen el Tattoo Circus, pero bueno, es fuera de lo que es ese Tattoo Circus, pero sí una actividad anticarcelaria, un colectivo que se llama Nice Contra Impunidad, o de este colectivo, el sábado de Uribarri número 23, se va a hacer una charla de años de Presos Galiza, que es un colectivo que se dedica al asesoramiento jurídico penal a personas presas, de la Fundación Senesquencer, una casa que heredó y no tengan esa marginación social, Tanto se hace pues desde solo focalizar presos vascos o presos gallegos. Es un colectivo que trabaja sin etiquetas, que apoya a los presos vascos, que apoya a los presos gallegos, que apoya a los presos anarquistas, a los comunistas y a todo hijo de madre, que a esas madres se los han dado a sus hijos con los pies por delante, y es lo que van a contar. Vendrá Pastora González, madre de José Tarrío, perdón, que escribió un libro que se llama Huye, hombre, huye, que se editó a finales de los años 90 en una campaña que hubo contra el régimen de aislamiento FIES, lo que vienen a llamar la cárcel dentro de la cárcel, que editaron varios libros, Pachi Zamoro, a ambos lados del muro, Juan José García, adiós prisión, José Tarrío, el de Huye, hombre, huye, lo vendrá aquí a presentar, y va a venir también con la madre de Lucas Barone, que es María Luisa, un preso que se empieza a vestir, le están jodiendo, le están violando en la cárcel a este chaval, le están torturando. Y bueno, pues la madre motivada pues se ha arrancado junto con estas madres a patearse todos los kilómetros que hagan falta para que se conozca las verdaderas atrocidades que está viviendo su hijo, ¿no? Y además con una madre que a su hijo, después de tantos sufrimientos, torturas y después de también tantas fugas que hizo tardío, ¿no?, que nunca se las perdonaron, y todas las reivindicaciones que hicieron y lo que escribió en su libro, que nunca se lo perdonaron, y nos dieron a Tarrío con los pies por delante, que por estas fechas nos anunciaban ahí los pocos días que le quedaban, que murió el 5 de enero del 2005 y hace 10 años ya, pues vendrán ahí a presentar toda esta historia, ¿no? Además con Noelia Cotelo, Diego Viña, Ramón del Buey, el Payas, David Blanco, etcétera, ¿no? Pues todo eso nos vendrán a contar este colectivo. Y luego a las 7 de la tarde, una representación teatral que ya estuvo un año aquí presente en la feria, que es una obra de Michel Azama, que está representado por Ana Plaza, que es una compañera de CNT de Madrid, de espectáculos, que bueno, pues hace la obra que lleva por título La Esclusa, que será a las 7 de la tarde, donde hace una interpretación reflejando la situación que se vive en la cárcel, pero en la parte de la mujer, que es otra parte que se habla de cárcel, pero muchas veces olvidamos lo que sufren verdaderamente las mujeres. Las mujeres sufren en el día a día en la calle la represión mental, pasando del chantaje emocional y de las violaciones que se realizan, ¿no? De hecho, pues aquí conocemos los casos que pasó en Anclares, que gracias a la asociación Salaketa han sido de las pocas reconocimientos de tortura que ha hecho el Estado de violaciones en la cárcel de Nanclares. Bueno, pues Ana intenta reflejar esas violaciones, la deficiencia del material sanitario y de higiene que te dan dentro de la cárcel, de cómo vive la comunidad también, entre diferencias entre comunidades gitanas y otras comunidades que hay dentro de las mujeres en las cárceles. Bueno, pues la mentalidad de haber pasado varios años dentro de la cárcel y supuestamente pues la ilusión, ¿no?, que te hacen o esperanza de que te vas a encontrar en la calle, ¿no? Y luego pues muchas veces cuando sales de la cárcel después de 20 años pues ves la tecnología, el tema que de cómo abrir y cerrar un grifo, ¿no?, que esas oportunidades adentro no se la dan, el tema de encender un interruptor. Todos esos reflejos se interpretan en esta obra, que será a las 7 de la tarde en el Sapueche. Vamos a aprovechar a poner un poquito de música, porque ya sabéis cómo son las calles de Durango el día de la Soca. Un montón de colectivos reivindicando. Bueno, es la gente del HT Riquers ahí, sí, que como todos los años pues están pasando ahí con las performances, ¿no? Este año con un agujero negro, ¿no? Sí, es un túnel negro que se lo come todo. A ver si podemos liarles, hemos estado intentando hablar un poquito con ellos y ahora a las 12:30 aquí en Durango hay una concentración porque, bueno, hoy se supone que es el Día Internacional, que se lo inventó la gente, contra el Día Internacional de las Infraestructuras Inútiles o de las Grandes Infraestructuras Inútiles y de Mugitu, la coordinadora del Grupo de Desobediencia del Tren de Alta Velocidad, que junto con otros colectivos, pues a las 12:30 van a realizar ahí una concentración delante de la Soca Comercial, pues bueno, como muchos colectivos hacen para aprovechar este espacio, ¿no? Y bueno, recuperando un poco el tema del que estábamos hablando, que son pues las pequeñas jornadillas que se van a hacer este próximo día 12 en Sapueche, día 12 de diciembre, que cae en sábado, si no me equivoco. En sábado 12, y repito, la charla empieza a las 5 de la tarde, del colectivo Nice contra Impunidad, con Pastora González, madre de José Tarrío, que entró en la cárcel sin delito de sangre 2 años y medio, se comió 12 o 13 años en régimen de aislamiento FIES, pasando por todas las cárceles del Estado español y fugándose de una cárcel en Canarias, escribiendo ese libro de Huye, hombre, huye. Y bueno, y Marisa pues vendrá también a contar pues lo que viene sufriendo Lucas Barone, su hijo, también en las cárceles. Y Ana pues a las 7 de la tarde con esa obra teatral, que aprovecho también para decir, al mismo horario, a las 5. Pues ahí están esas fechas, esa fecha que es un poco la continuación de esta Soca Alternativa, que es un poco pues el saber en qué se va a invertir todo este dinero que se está generando, pues en hacer este tipo de actos, en traer a este tipo de personas, que bueno, desde aquí se considera que es importante que se conozcan sus historias. Sí. La verdad que tal, no sé si tienes alguna pregunta, no, más aquí, compa. Desear larga vida a la feria y, sí, y que de aquí salga mucha gente rebelde y con conciencia de clase y con ganas de... y con, transformar, ¿no? Y con ganas de hacer programas en la Irola, vamos. Eso, bueno, pues, por nuestra parte, pues siempre aprovechamos estas emisiones, ¿no? Porque, pues de alguna forma es un escaparate para que la gente conozca la radio, para que la gente le pique un poco el gusanillo, para que nos escuche, para que nos vea. Y hay que decir que sí, pues ya en misiones en la calle hemos quedado con gente que estaba con ganas de participar en la radio y que hoy en día está colaborando en la radio. O sea que por nuestra parte, pues muy agradecidos de que nos hayáis invitado como todos los años y también de poder estar aquí y aportar nuestro pequeño granito de arena. Y por fin bien, que el año pasado no pudimos hacerla. El año pasado diluvió. A tope estamos. Bueno, pues es que ricasco, está bucato hondo, a Soca Alternativo AU. Es que... Mucho ánimo para todas las distris. Sí, nosotras vamos a seguir aquí hablando un poco con la gente que está en los puestos, con la gente que tenemos a nuestra derecha y en los puestos de enfrente, que, como hemos dicho, pues son colectivos que con la misma manera de funcionar que tiene el espíritu de la Soca y por supuesto de esta radio, pues han venido aquí a sacar sus reivindicaciones, a mover su material y bueno, con ellos estaremos hablando un ratito, por lo menos hasta la 1:30 en esta mañana 8 de diciembre en esta Soca Alternativa en Durango. Durangoko azoka alternatibaren 16. Alea bertan da. Abenduak 4-tik abenduak 8 bitartean material eta ekintza alternatibo eta etorkizunaren azoka. bertan liburu aurkezpenak, serigrafia eta sexologia tailerra, bakarlarien kontzertuak, musika zaratatzua, Irola irratiaren zuzeneko saioa eta beste zenbait gauza ere izango dira. Azoka, egun guztian denean, 11:00-8:00 bitartean izango da, Zaputxeko taberna berriz, 12:00 arratsaldeko 5:00 eta arratsaldeko 8:00 gaueko orduetara bitartean irikita egingo da, eta egunero bazkari vegano eta biologikoa izango duzue Zaputxean bertan, orduetarrietatik, 4:00 bitartean. Azaldu zaitezte. España, tu mentalidad con telarañas me engaña con más fuerza que mañana y robar migaña. Sigue comiendo de la sopa boba ni te enteras. Vienen con metralletas, son más payasos que fieras. Nunca quise ser un maqui, mamá. Yo quise ser poeta, no ser títere de tu teatro de marionetas. En esta película menos ridícula que otras, donde la música es la que baila con el más feo. No soy Romeo, no. Si más parezco un vagabundo, un inconforme con el circo absurdo al que tú llamas mundo. Acostumbra a beber zumo con pulpa, disculpa. Tus cócteles de pijo me la sudan, tu chupa. El disco de UPA no son cosas que me preocupan. Si queda alguna casa copa, está vigilada con lupa. Me llevan en coche tuning a la puerta del Gasteche. Mi estilo no te gusta, que aproveche tu mala leche. Ahora ya puedes ir diciendo que no soy un rapper de verdad. Me sobra personalidad. ¿Quieres dar una vuelta? No tengo un gramo ni donde ponerlo. Yo gasto roca y botella de vodka. Dije tu chico ideal tiene los asientos de cuero. Te queda poca coca y toca coca. ¿Quieres coca loca? Come bolsas. Vas a tener que abrir la boca. Pagar con carnes todos estos ciegos de farlopa. Desenfoca. Tus pupilas se salen de sus órbitas. La incógnita ser bonita te ha servido de poco, ¿no? Necesito que mi novia vista de rapera. Rameras ven en el hip hop su moda pasajera y se visten de pasarela con sudaderas tri. Cambian su forma de andar, su manera de hablar y pasa la vida en este circo de falacias, acrobacias con un... Bueno, ba, aurrera goaz, gaur kaleko emisionetan, Durangoko azokatik, azok alternatibotik emititzen ari gara, hemen zuzenean dago gauden txuten Irola irratia, eta bebai eta 7.5-etik, Irol Bilbon eta interneten bidez, ba, mundu osoan, ba, seinale hau, ba, zuzenean botatzen Durangoko kaletatik, eta bueno, da gizuenez, eta egiten dugun bezala iaia urtero, goraldia, ba, usten badigu, ba, joango gara pasatzen, hemen, ba, alboan ditugun kideekin izketan ariko gara, nondek etorri den, eta zertan aritzen diren urtean zehar, ba, kontatzeko pizkat, eta bueno, horrela, ba, zuk alternatiboa, osatzen dituzten pertsona guztiak, eta autolektibo guztia, ba, bizkanaka ezagutuko ditugu. Eta orain ba gaude hemen eserita, Azpeitiako gaztetxearen liburutegiko kide batekin, eta, bueno, beraiek ekarri dituzte material pizkaten ona Durangoko azokara, egon zarete iaia lau egun guztiak, ez da, izaki? Bai, egun guztietan gau da. Eta, bueno, ba, lehen da bizi, bueno, eskerrik asko, ba, mikroetan, mikroetatik, zeren, bueno, batxuei, ba, gustatzen zaie pizkat espresatzea eta kontatzea, baina, bueno, hori, eskerrik asko hemen ez eta gatik gurekin. Ez da, ez da, ez da. Eta, bueno, ba, kontai guzu, zertan aritzen zarete eta ezin da zuen taldeen ba, lana edo egiten duzuen lan hori. Bueno, esan Azpeitiko liburutegiaren izenean etorri naizena ni naizela bat, ez gu, bueno, ni ta nire arima, kontatzen baitu, bi. Bueno, ba, funtzionamendua Azpeitiko gaztetxean, ba, bueno, normalean neuk eraman ohi dut, ba, liburutegiko funtzionamendu gehiengoa, baina ba daude ba gazteak, bueno, uinen bestaldean ezin antzematu duzu, ba, ni ez naizela gaztea, baina bai, ez naiz gaztea. gaztetxean ibiltzen naiz ere, eta hoxe, ba, daude gazteak, ba, noizimenka, ba, egiten dituztenak, ba, bai, material jartzeak, postua ere noizimenka jartzen didate gaztetxean, ba, zenbait materialekin, ba, noizimenka beste zenbait liburu, fanzine eta lortzeko dirua lortzeko, trukean materiala lortzeko eta bar, eta baita ere bertan parte hartzen dute baita ere gaztetxea txukundu egin behar dena txukuntzen, zenbait hitzaldi jende gutxi dagoen eta Azpeitiko gaztetxea Matxustak liburutegi azkean egiten dira aurten ez, baina lehengo urte osoan zenbait filma emanaldi ere eman ziren eta bueno, abar luze bat ez dut izango, baina bai, abar bat. Zenbat denbora saltzate proiektu honekin aurrera ematen noiztik? Bai, gutxura era, bueno, hasi zenetik, hola, ideia, bost urteetik gora badira, baina behin hola serio xamar egiten, hiru urte, bi urte eta erdi bitartean ari gara. Ja, materiala desente sartzen, mila eta irureun bosteun tarte horretan fanzine badaude, adibidez. Fanzinotekari, garrantzi dira gaudinena, fanzinotekari eman diogu, lekuare justu daukagulako, eta baita ere, merkeagoak direlako, hori ez dut dukatuko. Txikiago. Irakurri beharreko gutxiago, eta bar. Ez, eta baita ere, fanzinetan nire iritziz, eta bertan dauden zenbaiten iritziz baita ere, fanzinetan herriko iritzia edo, ez? Jendearen iritzia askoz gehiago lantzen delako, liburuetan baino. Eta beste zenbait hori soportetan baino, ez? DVD-etan baino, eta nola egiten duzu jendeak hartzea prestaketa, oza, prestapo bat bezala egin, edo nola egiten dira? Daukagu nena oso, ez da, anarkista, daukagu, ez dugu ez apuntatzen ez izenik, ez ezer. Esan da dagoen gauza bakarra da, mesedez, itzultzeko, behin hartutakoa, eta gaztetxeko inguruko dutze badakitea, gutxuera, bi hilabete baino gehiago gauzak etxean ez edukitzea, eskatuta dago. Eta, punto, beste kontrolik ez dara magu. Orduan, zenbaiten etxean egongo dira fanzine eta beste CD batzuk eta galduta. Presintoak bezala, gaztetxetan presintoak bebai, no ez dakit nongera etxen dira, rosita. Alde guztietan gelditzen dira eta gero falta dira, ez? Bai, ez dugu, horrek egunduko lana ematen du, emango lukelako, ez dugu hainbeste lan hartzea pentsatu baita ere, ez kontrolelako, ez da ere markatu eta horrelakorik ere ez ditu egiten, sigilu bat besterik ez dugu botatzen, zea bagoitzari, edizio bagoitzari, edo liburu bagoitzari, edo fanzine bagoitzari, sigilu bat bota, eta kitxo, CD-ek, pegatinen bat jartzen diogu, eta bale, ez dago, ez da ere, zera, hori, abezedarioan jarrita, eta bale, abezedarioan jarrita daude, fanzinean justu, kaxazka, atik bera, kaxa bat, e, beste kaxa bat, zera, zetik dera, beste kaxa bat, horrela daude, baina beste, zeharik egin gabe, beste, nola esaten da, bibliotekario lanak egin gabe, bai. Azkenean nahi duzuna hor egoteazeak eta nahi duena begiratu eta irakurri. Bai, eta gero daukagu guztu web horri batetan, daukagu Matxustak gunean, matxustak.blogspot edo horrelago gunean, daukagu zerrenda osoa, daukagun materialarena, esan dudana, 1300 bat edo fanzine, 200 da piko CD, 200 bat liburu, eta DVD batzuk, dezenaka batzuk. Eta ze kriteriotan erabiltzen duzue hau bai eta hau ez mugitzeko, zeren, gaude, hasiko gara gaurko galdera batekin egongo gara, galdetzen guztioai, zuentzat zer den alternatiboa edo zer da ez komertziala, eta, Matxusta liburutegi honetan, zuentzat zer... Odo, zuretzat, ze kriterio erabiltzen duzu, zer da... Banaketarako edo handertan lortzeko zaten duzu. Batiz bat banaketarako igual, ez? Bai. Banaketarako batiz bat ingi biltzen dudan kriterio edoa da, aldela argitaletxeak batiz bat liburuenak eta baita, zerenak eta ere, baina batiz bat liburuenak eta argitaletxeak ba, bueno, komertzial deitzen diegun zirkuitoan ahalik eta gutxien edo daudenak izatera. Liburu denak sartzen dira liburu denda baten edo besten, berez. Baina, ba, ez daitezela izan, ba, hori, ba, elkar edo horrelako moduko hori makroestrukturetan sartzen direnak, gehi, ez daitezela izan baita ere, ba, ba, adibide, gaurko adibidean, ba, ba, Durangoko azoka komertzialean egongo diren argitaletxeak guk banatuko ditugunak. Aha. Gero, liburutegian kriterioa desberdina da, ze liburutegiko kriterioa da gai soziala jorratzen dituzten, gai sozial politikoak, ez? Jorratzen dituzten materialari ematea ba, garrantzi audiena edo. Eta, beto, gero kontrakulturalari eta hori ez, baita ere. Eta gero badago zenbait jendek ba baita ere ba gai soziala jorratzen ez duten eleberriak edo horrelako zenbait material ere ba utzi dituztenak eta bar ba jaso egiten ditugu lekua dugun bitartean beintzat egongo dira. Gero ikusi dugu zer egin material horrekin. Eta atera duzue zuek egindako fantxine bat, edo zuen material propioak sortzen duzue, edo momentuz basaitzare beste zuek egindako materiala mugitzen. Material propioa nik neurea, nik neuke egin ohi dudan fanzine bat badut, beste testuren bat, adibidez, ba, Philip K. Dick zientzia fikzio egile baten ipui bat itzulita badut, adibidez. Gero, ba, nola izaten da, partoari buruz, umea izateari buruz, gure guk umea izan genuen horren inguruan ba, zenbait gogoeta eginez badut, beste fanzinetxo bat, eta bueno, nint neuk parte hartu izan dudan Urretxu Zumarrako Kakaintzona Irrati Libreko fanzinean ere ba, nire hitz batzuk eta badaude, ipuile bat edo beste, eta bueno, ez dakit, hori nire nint neuk egindakoa hori. Gero nire inguruan, ba hori, ba, hazi Zarautz aldetik, Zumarraga alderainoko zenbait talderen eta zenbait beste zenbait proiektuetxoren materiala ere badut. Eta gero ja, ba, hortik lortu dudan, ba, hori, liburu, fanzine edo diskoak. Trukean eta baita ere lortu ditugunak eta hori edia. Eta gaztetxean, gaztetxaren txan, ze leku edo ze maila dauka proiektu hau? Ezken nire ustez, liburuteri bat montatu gaztetxan edo zentro sozialetan, osea, gauza igual prioritario edo lehenengo gauza izan behar lukela, ez? Eta nola ikusten duzu hori eta nola izan egoten, nola dago azpeitean? Ni neuk horrela ikusten duen oso, ba hori, ba hori prioritaria izan behar lukela. Baino, ba, batzutan ikusten, iruditzen zait, ba, gaztediak edo, ba ez duela nik nahi duken adina irakurtzen. Horrek ez du esan nahi, batzuk ez direnik irakurtzaleak eta ez du, oza, ba, bai, zenbaitek, hori, ba, fanzine mordoa eta liburu batzuk ere irakurtzen ditu. Jakina, baina hori, ba, nahi dira ustez, bai, prioritario behar luke. Gero zer ematen zaion, ba, hori xe, bagoitzari berea, ez? Ez dakit. Bueno, eta zure proiektuen aparte, pizka bat ahi, azokari buruz hitz egiteagatik, zuen lehen urtea da edo beste urtean jagon zarete hemen, nola, hau nola izan da eta bebai nola ikusi duzue aurten ba, azoka alternatibaren ba, kudeak eta edo lanak eta hori, eta bebai jendearen ba, parteatxea eta arrera bai. Bueno, ba, ez dakit nola esan, aber, galdera asko dira. ni neu hemen ibili naiz, zenbait urtetan nabil, ni neu nire era, nire postuarekin, baina lehengo urtean hasi nintzen, Masusta liburutegiaren izenean lehengo urtean hasi nintzen. Ba, lortzen du materiala aruz bideratuz eta abar, lehengo urtean, bueno, bi urtea erdi hasi nintzela, baina bai, Durangon lehengo urtean hasi nintzen. Eta bueno, zerbait ezagutzen duen aurretik ere, ba, hoxe, ba, beste bi hiru aldiz postutxoarekin eta etorri izan daiz. Gero, jendearen parte hartzea, ba, landak egiterakoan eta hori zen galdera bat, adibidez. Adibidez, ba, landak egiterakoan eta iruditu zait aurtengoan jende gutxi egon garela. Baintzat, karpa jartzerako ala egon gara. Eta gero, ba, ez dakit, herriko jendeak ba, baita ere igual ba, lana izan du delako baita ere, jende mordoak izan du justu lana, ba, egun hauetan, ez, ba, asko, bueno, zenbait behintzat, tabernariak eta direlako, eta orduan jende falta somatu dundik, bori, ba, gaztetxearen inguruko, herriko jendearen da. Beste galdera egin zein zen? bueno, alde batetik zen, zuren lehen egualdia zenek, eta jendea, eta lan egitean momentuaren, haber nola izan da, ba, lan hori esan diguzu, ba, gian jende gutxi egon zarete aurten, ba, montaketa egiteko, eta beste galdera zen, jendearen, hemen, bueno, Durangotik ibiltzen den jendearen, bai, ba, nola ikusi irakurri bai, egiten duen jendearen. Edo salmentak eta hori, ba, nola duen dela. Bueno, nik esan duke, salmentak, ba, bai, nahiko, ba, nahikoa izan direla, edo, ez dakit nahikoa hori zer den, bai, bai, nahikoa, bai, pixkat izan direla. Eta gero ikusten dudana da, beti, gutxi gara beti izan doi dela, ba, material berriaren garrantzia, ez? Ba, material berria beti dago, ba, hori, kodiziatu gogoa da, eta normalean, ba, ah, baitu, ba, honen berria, ez? Fanzin honen alde berria, edo argitaletxoenek atera duen liburu berria, edo, abar. Justu izango duke, ez barruan eta ez hemen, oza, ez azoka komertzialean eta ez hemen izan bueno, etzegoen, inoren postuan etzegoen argitaletxe batetako ba, bos liburu lortu dituela, justu genero ariketak izendekoa edo izendeko argitaletxea, ba, adibidez esango duke, esan nahi dut, ba, hoxe, ba, bos liburuak ba, hori saldu ditu dala, orduan, ba, zenbait gai, ez, ba, badutela garrantzia, ez? Ba, zenbait jenderen artean, ba, jendero ariketako hori, ba, ez ba, feminismoaren ikuspuntu bat ematen dute, amar, bueno, ikuspuntu, ba, berdina, edo, bueno, ez hain berdina duten amar egileren liburua da, adibidez, eta ba, hori, horrek adibidez, bere exitotxoa, edo, izan duela, eta ez dakit zer gehiago esan. Bueno, ba, bueno, onaino, ba, ondo, eta kontatu diguzu, ba, gauza pillo, eta, bueno, segituko dugu, ba, hemen dagoen jende gehiagoekin, eta kolektibo gehiagoekin, bueno, jakiteko agian jendeak, errepikatuko dugu, ba, Azpeitiako Gaztetxearen liburutegitik etortzen zarete, Masukta zuke esan duzun, Masusta ba, kolektiboa du izena zuena. Eta bueno, norbait jakin nahi badu ba, pizkat informazio gehiago, non aurki dezake, badaukazue web horri alde bat edo badago elbide bat. Lehen aipatu duan hori, ba, Masustak blogspot gunean, masustak.blogspot.com, lehen horretan. Hor badago hori, esan dudana, zerrenda dago. Eta ez dakit oraindik jarrita alde dudan, baina elbidea ere jarri nahi dut, Gaztetxearena ez. Zirrenera nire etxearen jarriko dut. Bai, zeren Gaztetxeak justu atea itxi egiten da, posta, Gaztetxe irikita da duenean, posta sartu dezakezu Gaztetxeera, baina izten duenean ez horretxegatik badarrik. Posta ea, hemendik ba hori, ba, mezua, ea Bilbo aldetik, esan duzu mundu guztitik, ez? Irola entzuten duzuen jendeari, ba, hautza hartzen, etxean hautza hartzen daukan material, ba hori, ba, gai soziala, politikoa jorratzen duen edo kulturala jorratzen duen materiala baldin badauka eta kendu egin nahi badu, betzelerrak eta horrelako, ez, mesedez, bidali ditzakezuela, ba, berehala jarriko dugun helbidera, orain ez naiziko hemen dire, etxeko kalea bat entzutzen, bai, hori da. Bueno, nahi duenak begiratuko du hor interneten ez da oso zaila ba aurkitzea Masusta kolektiboa edo Azpeitiako Gaztetxearen liburutegi. Ba, bueno, eskerrik asko eta segi horrela, planarekin, Zailatuko gara. Espero dugu hurrengo urtean, ba, hemendik egotea berriro eta gube bai eta aukera izatea, ba, bueno, a ber urtean zehar zer egin dugun gauzak, ba, elkarrezketatu zuek agian guri eta guek zuri, zergatik ez. Hori da, venga, bierarte ba. Ba, venga, eskerrik asko, agur. Margot. jartzen du beldurra ederki urrundu gau txori askea da kaiola ederki aportu du Durangoko azoka alternatibaren 16. Alea bertan da. Abenduak lautik, abenduak zortzi bitartean, material eta ekintza alternatibo eta autogestionatuaren azoka. Bertan liburu aurkezpenak, serigrafia eta sexologia tailerra, bakarlarien kontzertuak, musika zaratatzua, Irola irratiaren zuzeneko saioa eta beste zebait gauza ere izango dira. Azoka, egun guztian denean, 11:00 zortziretara bitartean izango da, Zapuitzeko taberna berriz, 12:00 arratsaldeko 5:00 eta arratsaldeko 8:00 gaueko orduetara bitartean irikita egingo da, eta egundero bazkari vegano eta biologikoa izango duzue Zapuitzean bertan, orduetarrietatik 4:00 bitartean. Azaldu zaitezte. Desde las calles de Durango, estamos aquí en la carpa o el invernadero de la Soca Alternativa. Qué bueno lo del invernadero. Donde el invernadero me gusta, ¿por qué no? Donde nacen las nuevas ideas. Sí, bueno, aquí florecen cosas, ¿no? florecen cosas. Florecen los libros, florecen las distris. Las personas y las ideas. Gente guapa, gente interesante. Paso de la organización de... del Gasteche de Azpeitia, que tienen un proyecto de liburutegi, y ahora Balsena de Azpeitia, de un colectivo animalista, antiespecista, un colectivo animalista, que ya me suena, es que ha venido aquí a colaborar en la merda, darte la bienvenida, agradecerte. Coméntanos y cuéntanos un poco qué es Azpeitia y qué hacéis vosotros. Es un grupo antiespecista que surgió hace unos 5 o 6 especies, uno de los mayores proyectos de Maya Cascatu, que es un proyecto que tenemos. Básicamente es, repartimos información, nos reunimos con las de Selomas en invierno, pues solemos hacer mesas informativas en Donosti sobre... hicimos una sobre las sobreveganis y solemos trabajar durante todo el año y estamos bastante activos ahora. También estamos bastante activas. Sí. Ya. Hola. Formato, permíteme que dirija la... hacerse con ella e informarse. Sí, bueno, la cosa es que pues una persona del grupo sí dijeron que necesitaban ayuda y bueno, primeramente, pero también tenemos muchos años, algunos para luego vender y total nunca se venden y no sé qué, y algunos de pues conociendo a gente, más que también venga el antiespecista, unas agendas de un de una editorial de Madrid que se llama 824, que son para las agendas, pero sin más, hemos estado y no esperábamos vender mucho, pero la verdad es que hemos vendido casi todo, ya no nos queda casi nada, tenemos un libro y estamos muy felices, la verdad. Y lleváis un par de días o habéis venido hoy, como... Mira, pretendíamos venir, son las que vinieron, se pusieron enfermas y al final una persona vino, pero cuatro se vendieron. Así que hoy estamos imaginando aquí pues con las obras. Ajá. Bueno, también es el último día y bueno, si habéis vendido todos, vienen aquí a Durango, que no sé si se viene a la soca comercial o a la soca alternativa, ya hay de todo, dar una vuelta simplemente. Sí, bueno, hay gente que viene de paso, pero conozco una con mucha fama, que al final no hace falta hacer mucha publicidad por ella, ya que la gente viene. Ajá. Y no sé, yo no sé qué decir, no, es nuestro primer año, así que no tenemos con qué comparar, la verdad. Ajá. Pero básicamente era la que me interesaba, la otra, bueno, ayer pasé 10 minutos, miré por el, no, pero no tiene comparación, aquí es hay otro contenido, básicamente. Uh-huh. Y bueno, y la... Pues aparte de poder montar, ¿no?, el material de distintos colectivos, también todo el trabajo que se hace organizando los conciertos, dado tiempo a participar. Si, por ejemplo, puede ser una pregunta si os gustaría o tendríais ganas igual de otros años ya involucrarse un poquito más en... Es mucho curro y los colectivos también... Sí, a ver, una persona integrante del grupo nos has comentado. Otro, y la verdad es que yo creo que se desaprovecha una gran oportunidad. Uh-huh. Y tiene mucha... Se tiene mucho soporte. Hemos estado hablando informalmente de la gente del grupo y así. La verdad es que es igual hasta... Bueno, en vez de una persona solo venir a ayudar, venir dos o tres. Ajá. La cosa es que somos de honor, pero yo creo que merece la pena porque el esfuerzo que se pone por lo que se recibe. Y bueno, os quería preguntar también de cómo habéis visto... se ha ido la onda de la pregunta directamente, David. ¿Cómo nos puede pasar esto a personas que estamos ya más o menos hoy todas a la radio? Ir finalizando, pues nos queda la pregunta del millón. Ah, ¿qué onda? Has puesto el puesto. Que no es una pregunta. ¿Qué consideráis que es alternativo o qué consideráis que es comercial? O que un poco para diferenciar, ¿no?, el material que se expone aquí en esta soca alternativa y el material que se expone en la soca comercial. Para ti, personalmente, porque no creo que se pueda hacer la pregunta para todo el colectivo, pues ¿qué es alternativo o anticomercial? Bueno, a ver, yo creo que son dos conceptos, que la soca es anticomercial y alternativa, puede ser, hay algunas puestas que no son tan anticomerciales y otros que sí, por ejemplo, bueno, el nuestro yo creo que al poner un precio ya yo creo que sí, es comercial, pero bueno, alternativo yo creo que es el contenido, ¿no? Pues que no son ideas que se plasman en la otra soca, en la otra pues no hay tip, es más... más del sistema, no sé cómo explicarlo, no sé. siempre es lo mismo allí, y aquí, bueno, aquí puedes encontrar de todo. Y es como... la alternativa, yo veo eso que es uno en el día a día, en cualquier puesto, ¿no? Y bueno, con anticomercio, que crees que vale, al final, bueno, al final, pero que podríamos quitar, ¿no? No sé, pero también he visto mucha gente cambiando fanzines, cambiando pegatinas, y eso también está muy bien, y por eso, en ese sentido, más que nada, el lucro, bueno, se hace, y se organiza también como eso, como alternativa a la otra, básicamente. Por eso, sí, eso lo veo así, no sé. Bueno, ahí vamos con estas preguntas, pues creando un poco en nuestra cabeza, que con las ideas de muchas personas, pues qué consideramos que puede ser alternativo, qué puede ser anticomercial. Tú nos has comentado unas cosas, la gente decía, por ejemplo, pues que la... O no te... que se difunda, pues, nuestra cultura y nuestras ideas. Soca comercial, la gente que está en los puestos estarán cobrando sus sueldos, y todas las personas que han organizado... Tienes que preguntarlo, porque todo el mundo va, venga, venga a la soca alternativa, pero tampoco pensamos... Bueno, yo no lo he pensado, lo he dicho sobre la marcha, lo que me ha salido, pero... ¿Eso de qué es? No. Alternativa o anticomercial, pues se da todos los años, colectivos que piden entrar y se tiene que debatir. Entonces, bueno, pues ahí vamos a por una, se vaya haciendo su idea de lo que es alternativo. Y, bueno, referencia a alguna página en internet o equipencia de vuestro trabajo, ¿cómo puede hacerlo? Pues bueno, ahora mismo, como no tenemos mucho trabajo, bueno, tenemos mucho trabajo, pero lo estamos ocultando, está más o menos atrás, ¿no? Estamos dándole mucha caña a las redes sociales, por otra parte, y Facebook y Twitter, así que Insta, la verdad, escribimos un montón. Pero también, esto es noticia primicia, porque no lo hemos hecho todavía, pero dentro de unos meses vamos a sacar página web ya renovada, porque tenemos una página web desde el 2010 así, más muerta que otra en la página web. Ole, ahí. Y estamos en ello, así que eso, pero sobre todo ahí. Estupendo. Pues os seguiremos, y es que ricasco por haber venido a la feria y por haber permitido. Saludos, hasta la próxima. También. Un abrazo. Durangoko azoka alternatibaren 16. alea bertan da. Abenduak 4tik alternatiboetan liburu aurkezpenak, serigrafia eta sexologia tailerra, musika zarotatzua, Irola irratiaren zuzeneko saioa eta beste zenbait gauza ere izango dira. Azoka, egun guztian denean, 11:00-8:00 bitartean izango da, 5:00 eta arratsalde artean irikita egingo da, eta egunero bazkari behan eta ordu bitartietatik 4:00 bitartean. Azaldu zaitezte. sensación de miedo incrustada en tu alma. Como una infernal serpiente que te devora y te consume. Como una infernal serpiente, el miedo sella tu boca. Te obliga a soportar, porque esperas al final. Hoy es solo una paliza, mañana que te esperará. Hasta cuando vas a aguantar, hasta cuando aguantarás la sombra de la guadaña. Siempre asoma por tu espalda, despierta de este mal sueño. De nuevo llega el día, otro día más. En el infierno de tu vida, ¿por qué aguantar este dolor? ¿Por qué esperar hasta el final? Mujeres maltratadas, mujeres asesinadas. Mujeres maltratadas, mujeres asesinadas. Mujeres maltratadas, mujeres asesinadas. Mujeres, mujeres. Bueno, ba, aurrera goaz, kale emisionekin, badakizue Durangoko kaletan gabiltzala, Irola Irratikoek emititzen zuzen zuzenean, ba, soka alternatiboa dagoen lekutik, hemen negutegian sartuta, eta, bueno, ja, giroa, ja, nabaritzen da, amabiak, bueno, ordu batak direla, ja, eta ja, jendea, eldu nahi dutenak, ja, eldu dira, edo, bueno, hor Bilbotik zabiltzatenok nahi baduzu etortzea, ba, hemen etxun alduzuen, ba, zelan dagoen Durango. Eta bueno, dakizuenez, ba, Durangoko azoka ba, gauza askotarako ematen du eta bebai ba, kolektibo ezberdinek bere reivindikazioak plazaratzeko ba, leku bat da, urtero ikusten ditugu ba, lau egun hauetan, ba, reivindikazio ezberdin batzuk, eta gaur, azte artea sortzi, ba, egon dira mugitu mugimendukoek parodia bat egiten hemen Durangoko kaletatik, ba, urtero bezala ba ja ba gaude ba ohituta ikustea ba hasietener aurkako ba parodia edo ekintza edo egutegi horiek ikusten ditugu eta aurten bebai ba hemendik egon dira gaur izan da ba aukeratu duten eguna eta bebai gaur delako azpiegitura alfer espiegiturako aurkako eguna edo bueno ez dakit nola esaten den ondo. Baina horrela da, ba? Bada gaur hori, egun hori. Bai, alaxe da. Egun hori. Abenduak zortzi. Egun hori, eta bueno, hemen daukagu ba, mugituko kide bat, eta bueno, berarekin egongo gara, bai, izketan pizka bat, ba, kontatzeko zer den egun hau, azpiegitura alferrin aurkako eguna edo, eta zer egin duzu gaur. Bai, holaxe izan da. Bueno, gaur elkarretaratzea izan da, justu orain bukatu berri gara, eta bueno, gaur abenduak zortzia da nazioartean azpigitura handi suntzitzaile eta inutilen aurkako eguna. Eta orduan, ba, hemen elkartzen gara HTko ez aparte, ba, bueno, ba, frakinezkoek, tensio goi, tensio altukoen aurkakoak, eta bar, hainbat talde eta koordinadoko hunde, eta bar, eta bueno, segitzen dugu aldarrikatzen amalurra defenditu behar dugula, eta amalurraren aurkako gerra nolabait gelditu behar dugula, ez? Hori da gure aldarria gaurko egunerako. Orduan, gaurko egunean batxen zarete ba, kolektibo ezberdinak, ba, hemen, ba, ikusteko, plazaratzeko, ba, zuen errebindikazioak, eta gontzarete goiztik, ba, bueltaka ematen, parodia bat egiten, eta, bai. Bueno, aurten zer egin duzu, ba, zeren batzuk bia bagenekien zer egongo zen, baina, bueno, beste batzuek agian ez dakite zer egon den, edo agian ez dute ulertu. Bai, halako, bueno, parodia bat egin dugu, hain zuzen ere, adieraziz, HTren zulo beltzik haundiena dela, gaur egun Euskal Herriak dituen zulo beltzen horien artean, ba, zulo beltzik haundiena. Hain zuzen ere, 11 mila milioi euro sautuko dituena, animaleko lur eremuak bere ganatzen edo suntzitzen dituela, animaleko ba, dirutzaz aparte, ba, baita ere gure lur eremurik emankorrenak eta basoa eta bar suntzitzen dituelako, eta horren aurkako ba, parodia osatu dugu, hain zuzen ere Nano Talent House zientzilari batzuk erakutsi dute benetan HT dela zulo beltzik haundiena, ez? Eta, bueno, pare bat emanaldi egin ditugu Elizaren aurrean eta gero azoka ofizialaren aurrean ere, jende asko bildu da, eta, bueno, polita eta, bueno, pozik gaude. Bai, zeren, bueno, gu Bilbotik etorrita, ba, ikusi ditugu HT-ren ba, biaduktoak, eta bueno, Bilbotik etorrita Durangoraino ikusten da ba, bai. Zer egin duten trasadoarekin, naiz eta oraindik ba, ez dakigu noiz egongo den prestata HTA ba, funtzionatzeko. Bai, eta gainera orain topo egin dute arazo haundi batekin. Hiri haundietan nola sartu eta hori da, ez? Hain zuzen ere dirutza ikaragarri kostatuko duelako, gero baita ere oraindikan udalaitzeko bide gurutze hori oraindikan osatu gabe dutelako eta kriston dirutza eta zailtasun tekniko handiak ekarriko dituelako. Ordun ikusten da oraindikan jendea askok esaten edo pentsatzen duenaren kontra oraindikan falta zaie inbertsioaren erdia. Ordun pentsatzen dugu oraindikan garaiz gaude ba demasi hau gelditzeko eta segitzen dugu aldarrikatzen oraindikan garaiz gaudela gelditzeko eta desobedientzia ere ba hori, ez? Ba tresna ezinbestekoa izan daitekeela, ba hori, ez? Ba obra hauek geldiarazteko. Sí, batzuek markatu, eh? Batzuek pentsatzen genuen finantzia krisi hauekin, bai diruko krisiarekin azpiegitura hauek geldituko zirela, baina ikusten dugu oraindik daukate buruan hau amaitzea bai edo bai. Hala da, hala da. Apostua handia da bai estatuen partetikan eta bai Eusko Jaurlaritzaren partetik eta naiz eta jendea kale gorrian ikusi eta naiz eta jendea inoiz baino ohituago izan, eurek segitzen dute ba euren tema honekin, ez? Eta ordun ba bueno, pentsatzen dugu hau lotsagarria dela, jende asko kale gorrian dagoen bitarten, jende asko ba hilabeteren bukaerara iristen ez diren bitarten, ba hauek oraindikan segitzen dutela dirua izorratzen, errekursuak izorratzen eta benetan lurra, benetan gure etorkizuna den lur hori ere esutzen. Eta hori benetan lotsagarria. Bueno, azken hilabeteetan, ikusi dugu egonkaretan eta bueno, Davide Komertxaletan esan dutela Nafarroko korredorearen lanak bertan bera utzi dutela edo behintzat gelditu egin dutela eta bueno, hartu dezakegu hori ba notizia on bat dela edo nola ikusten duzu zuek ai mugimenduan bueno. Atzitrenokako mugimenduan zaitzitonek nola hartu duzu bueno, hau? Erreserba hundiz hartu behar da, ze hain zuzen ere, naiz eta aurtengo aurrekontuetan bat ere dirurik ez dedikatu herriberako zati horiek haunditzera. Bueno, ikusi behar dugu, hain zuzen ere, gaur egun apostu haundia egin dutela, alde batetikan, Nafar gobernuan dagoen, geroa bai, eta gero baita ere, Madrileko gobernuak badirudi, adostu dutela Iruñatik Euskal Y-arekin lotzeko abiadura handiko korredoria. Ordun badirudi Herriberan hasitako zati horiek urte batzutan gelituko direla hola ezer segitu gabe, baino badirudi ba lehentasuna emango diotela Iruñatik Euskal Y-arekin lotzeko lotune horri. Eta orain gehien darabilten diskursua da Iruñan HT-rendako tren geltoki berria egin behar dutela. Eta hortan daude tematuta, eta hori izango da gure borrokaren urrengo urratsa, ez? Ba, hori desmontatzea eta benetan, ba, erakustea benetan ez dugula beste geltoki berri bat egitearen beharrik, eta, bueno, eta hori izango da gure borrokaren urrengo urratsa, ez? Bai, eta, bueno, zuk esan duzun bezala, oraindik hiriburuak ez daude zehaztuta nola izango diren lan horiek, ez daude zehaztuta, bueno, hasi ez dira, hasi, eta oraindik ez dakigu noin hasiko diren, eta Espainiako gobernuak izaten duen moduan 2019an bukatuko zela, ba, Y-ren lanak, hori zuek nola ikusten duzu, Ba, ni gure irudikoz ez dute bukatuko 2019-irako, bat ere. Baina, bueno, eurek segitzen dute, eta dirua inbertitzen, eta naiz eta 2019-irako igual ez bukatu, baina, bueno, ez badugu gelditzen, azkenean bukatu inengo dute. Hogeita batean, baina hau, erokeri hau nolabai gelditu behar du. Atxetenen aurkako mugimenduak, bai mugitu mugimenduak, bai elkarlanak, bai, ba, paraleloki badago, ba, borroka horretan, lanak diorten moment, bueno, bitartean, ba, egongo da, ba, kontrairitxiak, eta ba, egongo da, ba, borroka hori, ba, atxetea gelditzeko, eta badaude, bai, proiektatuta, ba, ekintxa berriak, aurten, ikasturte honetan, ba, burutuko diren ekintxa horiek, eta badago, baten badia pizka zehaztuta, zer aurkituko du, zer egingo dugu aurten atxetea zehaztuta. Hain zuzen ere, oraintxe emisioa bukatu, eta bagoaz, bilera batera, hain zuzen ere, HT gelditu elkarlanetik planteatzen delako alako maiatzarako planteatzen delako alako txirrinka izeneko ekimena. Txirrinka hori zer den? Ba, hiru zutabe oraindikan ez dakigu Gasteizko edo Arabako jendea animatuko den zutabe bat egiteko, baina bueno, zutabe horiek batu egingo dira Bergarako korapiloan. Bueno, zutabe horiek izango dire txirrindulaz, izango da alako txandakako eta taldekako txirrindula martxa bat, hiru lau zutabez osaturik, eta azkenean Bergarako gorapiloan batukak egin beharren, izango dire 5 kilometroko tartea, ez? Eta orduan, zutabe bakoitzaren antolaketa izango da autonomoa, nolabait, eta denak bat egingo dugu horre bukaerako kilometroetan, horre Bergarako lotunean. Eta hori da, ba, hain zuzen ere, proposamen hau luzatuko diegu lurraren alde borrokatzen ari den talde eta gizabanako guztiei, eta espero dugu, ba, hori, ez, errelebo guzti horiek osatzea, eta, bueno, ekimen polita izan daiteke. Maiatzaren 20 eta 21 izango. Ba, hor dago, ba, aurrera pena hau, jakiteko, ba, aurten ere egongo direla ekimenak HTA salatzeko eta HTA gelditzeko gogoekin. Eta, bueno, izango da lehen urtea egiten den, ba, historia hau, ez da? Bai, hau da lehenbiziko urtea, eta, bueno, pensatzen dugu oso ekimen polita eta jatorra dela, eta pensatzen dugu, aber, jendeek eta kuadrilek eta talde, zein kultural, zein politiko, edo zein taldek, ba, parte arde dezakela, eta benetan, aber, amalurraren aurkako borroka hau, edo gatazka, edo gerra hau, aber, benetan gelditzen dugun. Azkenean hemen gatazka eta gerra asko egiten ari die, baina horietako bat lurraren kontrakua, eta benetan, aber, lurraren alde gauden talde guztiek aber bat egiten dugun ekimen honetan, eta ber, HT ez ezik, baita frakina, eta baita goitensioa, eta bai errauskailuak, eta proiektu guztiak gelditzen ditugu. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik, hemen egoteagatik, esan dira zuen gonzaretela, ba, hortik ja bueltaka durangotik egin duzu elkarrateratzea, baina alde egin baino lehen, ba, gaude galdera bat egiten, hemendik pasatzen ari diren pertsona guztioi, naiz eta zuek ez egon, ba, gian postu batekin hemen, baina ba, gaude galdetzen zuen txat, ja zuen talden txate, zuen txat, zer da zuen txat alternatiboa, o zer da zuen txat ez komertziala. A ber, zer gatik horrela erraza. A ber, beste bate batek egin zengo du. alternatiboa da, natiboa ez dena, ez alternatiboa. Bada, no, gaur neko egunean daiko naztea gea, da, no, dakago pixkati jituana, grekoana, afrikarrana, hori, alternatiboa gea. Ez zet, buru ahi huelta gehiagin emateke. Claro. Pentsatzen dugu gu bakarrik... Nazte borrazte bat. Bai, nazte borrazte. Pentsatzen dugu gu bakarrik kirolakoek edo hemen azoka alternatiboa osatzen dutenoek, ba, ezin dugula zer denez alternatiboa esan eta zer ez. Orduan horregatik bago de galdetzen. Ba, pertsona guztia zer den alternatiboa edo zer ez den alternatiboa eta horrela egingo dugu agian idei bat pizkat erreala, ez da? Oie. Natiboa ez dena, natiboa ez dena. Joste, esan nahi bat izaten da, naboaren egite ez duen hori, ba, da alternatiba. Baina, ba, gizarte benta, ba, naboaren egiten du, arbiburu ugari, hartaburu ugari da, ba, hori. Hortik at, zaiatzen dena izango litzake. Bueno, ba, eskerrik asko emendik pasatzen gati. Dira, iztegietan bezala. Eta, bueno, dakizuen ez egongo gara adi, atxeteren aurkako inguruan erritzen diren gauza guztioekin. Animo eta aurrera, animo ekin. Eskerrik asko zuei. Venga, gero arte. We'll be right back. zorion txuzara eguna ari da zabatzen eguera txarretan begiak zabatzen momentu denetatik ikasten proiektu berritan ez atzarena aztuta zoen torkezona zara iragana pasada sentitzen zara benetan zoen torkezona zara eskea da kaiola ederkia porto du no ez zaude non negarrez zo etorke zona zanda ira pasada gustatzen zara benetan zo etorkezona zara iragana pasada sentitzen zara Porto tu no No queremos que nos digan lo que nos tiene que gustar. Ez dugu nahi haien edertasun iritziak inposatzea. No queremos que nos digan lo que es normal y lo que no. Ez digute esan behar zer komeni zaigun. Ez dugu Ana Obregonek non ematen duen uda jakin nahi. No queremos que nos digan quiénes son los violentos. Ez dugu nahi dena ongi dagoela esatea. No queremos que nos digan lo que es una nación. No queremos que nos digan lo que es progreso. Ez dugu nahi haien eztabaida faltsuekin guk utxatzea. No queremos que nos digan que las cosas son así y que no van a cambiar. Ez dugu nahi haiek gure gaitasunak zeintzuk diren esatea. No queremos que nos digan lo guapa que es su princesa y todo lo que ha hecho por el pueblo su rey. Ez ditugu haien gezurrak nahi. Ez dugu haiek gu manipulatzea nahi. No queremos que nos aíslen. Ez dugu haien gauzen azalpenik nahi. Tenemos algo que decir y no nos callamos. Irola irratia, 107.2. Como si fuésemos un puesto más, estamos aquí en las líneas donde están todos los fanzines, donde están los libros, donde están. Y hay una persona de la DT, aunque nos están escribiendo notas. Está haciendo un fanzine aquí en un minuto. Soy como Azagra, que se pone a dibujar ahí. Pero pues, no sé si tenías miedo de decir nombres y todo eso, pero no sé. Pídele la tarjeta. No, pero no lo que me lo leyeras, hombre. Bueno, ya veo que aquí. Es que me dejó la tarjeta donde tenemos todas las novedades en el stand. Bueno, pero... Bueno, yo voy a por ella, yo voy a por ella. Eso te estaba intentando decir con la notica clandestina. Bueno, pues tenemos, como decía, aquí en la mesa de la Irola, en la mesa que tenemos aquí montada al lado de los puestos, de los fanzines, de los libros, de las camis. Hay una persona que, bueno, que ya han venido muchas veces, que viene de parte de un colectivo que, pues, vamos gente de que durante muchos años iba, casi la han parido, podríamos decir, porque de estos 16 años que se lleva haciendo esta soca alternativa, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros aquí, la gente de la DDT, poniendo puesto y colaborando? Bueno, supongo que los 16, porque como bien has dicho, pues fuimos parte de los que la parieron hace ya bastante tiempo. Bueno, creo que fue el año pasado cuando la gente empezó a echar cuentas y dijo, han sido 15 años y tal, yo ya ni me acordaba de los años. O sea, que lo de ponéis, llevabais haciendo las horas también. No, bueno, pues es como todo, a mí te empiezan a acuerdas de las cosas, pero cuando llevas ya. Yo, por ejemplo, no sé cuánto tiempo llevo la distribución alternativa, pero yo personalmente. Yo, no sé, intento sacar cuentas y tuvo que ser el 94, 95, 96, una cosa así. Te vas haciendo mayor, entonces pasan muchos acontecimientos en tu vida y, como todo, pues. Las cosas van quedando atrás y al final pues, no te acuerdas exactamente. Cosas que tenías antes como muy claras se van difuminando. Hombre, pero eso, bueno, 16 años. Eso puede ser un valor, ¿no? Que no te acuerdas exactamente cuánto tiempo lleváis participando en esta feria. Es porque de alguna manera está normalizado que cada año participéis en la feria, imagino yo. Para nosotros pues, siempre es una cita, vamos a decir, ineludible. Lo que pasa es que también cada vez nos cuesta más. Yeah. Y esos motivos, ¿no? Quiero decir que el tema de ser mayor no solo es que estés más cansado a la hora de hacer cosas, que también, pues yo qué sé, ¿no? Pues cuando a lo mejor eres estudiante, pues tienes más tiempo, te llega un puente y tienes, pues digamos, pues es tu tiempo libre, entonces puedes invertirlo en muchas cosas, pero claro, la gente que estamos en DDT ahora mismo, pues estamos todos en una media edad de 40 años. Con lo cual, pues eso implica que uno tiene que cuidar a sus padres enfermos, tiene que cuidar a sus niños, trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Más luego el tiempo que tenemos un reducido grupo de personas, todas las tardes le dedicamos 4 horas a la DDT, de lunes a viernes. Estamos, ya sabéis, no sé si tenéis la noticia, pero bueno, ya llevamos varios meses abriendo. Antes hemos estado 3 años abriendo solo 2 días a la semana, ya llevamos abriendo todas las tardes ya 3 meses, de 5 a 9 de la tarde, noche. Entonces, pues bueno, es un poco, al final son mucho tiempo. Entonces luego, pues eso también es un lastre pues para que puedas invertir tu tiempo en otras cosas como puede ser, pues esto, una soca, digo esta, o como puede ser la de mayo que hay en la Plaza Unamuno, como puede ser cosas que suceden en tu barrio. Nosotros estamos en Bilbao la Vieja, pues bueno, también hay muchos eventos, es un barrio que tiene mucha actividad. Este mismo fin de semana, bueno, el próximo iba a ser la noche despierta. Hemos participado los últimos los últimos años hemos participado, este año no vamos a poder participar porque ya, vamos, tenemos también la ridenda de Bilbao. Es como que la agenda ya no nos da. Bueno, ¿cómo se nota que cuando nos juntamos la gente de Bilbao, pues nos entiende? Bueno, nos esto suena un poco a disculpa también, pero bueno, también para que se entienda, pues que a lo mejor este año, por ejemplo, aquí, pues hemos estado un poco flojos y bueno, pues somos un poco un colectivo que viene justo a hacer lo mínimo, que es poner el puesto. Y mientras que hay otros que hay que reconocerles que se, al final, se están batiendo el cobre, como se suele decir, y que están teniendo un esfuerzo pues de la hostia, ¿no? De montar un montón de cosas, montar la instalación, las comidas, los conciertos, la barra del Gasteche, o sea, la promoción, el maquetar un cartel para que luego no sé qué. Es decir, un montón de curros, una cuña que hemos oído aquí en vuestra emisora, un montón de curros pues que son invisibles o son poco visibles, pero que eso, ¿no? Bueno, nosotros como nos sentíamos culpables este año en que no íbamos a participar en prácticamente nada más que en lo mínimo, pues bueno, lo único que hemos podido hacer es una aportación económica. Teníamos, digamos, un dinero que teníamos del año pasado de un concierto que hicimos y de una serie de actividades que se hicieron y tal, la hemos donado a la SOCA, pues como nuestro pequeño granito de arena en vista de que en otros campos a lo mejor no hemos podido aportar. Bueno, yo creo que de alguna manera, ¿no? Y también visto con perspectiva, es importante que vaya viendo ese relevo, que no las personas que lleváis 16 años montando la SOCA, pues si no se puede, o si no hay ganas, o si este año no hay motivación, pues no pasa nada. Mientras haya un relevo, eso sí, está bien, por ejemplo, pues que no se abandone, ¿no? Que pueda haber gente como vosotras, que lleváis aquí un montón de años, para decir, oh, pues esto ya lo hemos hecho y nos ha salido fatal, lo hicimos hace otro año y nos ha salido mejor. O sea, creo que tiene que ser un poco complementar. No hay alguien que pueda estar toda la vida montando la SOCA, ¿no? Tiene que haber una renovación. Hombre, yo veo que eso como en cualquier otro campo de la vida. Yo creo que esto no es una cosa que sea solo de ADT o de la SOCA alternativa, es una cosa que es, desgraciadamente, de los colectivos en general, ¿no? Que hay poco relevo generacional. Hay jóvenes que sí que se incorporan, pero está claro que son muchos menos que los que antaño se sustituían a la gente en los colectivos, ¿no? La gente que ya lleva un montón de años, pues bueno, yo qué sé, ¿no? Pues a lo mejor se cansaba ya de pegar carteles o de tal. Yo creo que si hay una cosa, es saludable el mantener esas costumbres, si es una cosa que tenga que ver con la tela, aunque tenga 80 años. A lo mejor esfuerzos físicos, pues igual ya no puedes hacer algunos y tal, pero bueno, yo otras cosas de participación en asambleas, manifestaciones o lo que sea, yo creo que eso lo puede hacer cualquiera. Pero bueno, bien es cierto que el carro, lo que es de tirar del carro, tienen que ser las generaciones que vienen con más ganas las que esto. Y en un momento dado también cambiar las cosas, ¿no? Los requisitos que hay ahora para participar en esta SOCA no son los que teníamos hace unos años. Ajá. Algo en algunos aspectos han cambiado, ¿no? Entonces, ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado. Entonces, bueno, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Mientras es la gente que está trabajando solo la que tiene que decidir las cosas, que cómo tiene que ser en cada momento las cosas. Todo no tiene que seguir siempre siendo exactamente igual. Uh-huh. Y eso, y decía, bueno, que sí que hay un problema de relevo generacional. También es cierto que en la medida que mantienes las infraestructuras, es más fácil luego que la gente se ponga las pilas. No es lo mismo tener que empezar de cero que empezar, por ejemplo, teniendo locales, o teniendo gasteches, o teniendo editoriales, o teniendo de comunicación con la gente. Vías de comunicación, o teniendo cosas que se hacen de forma natural, pues como puede ser esta SOCA, que ya digo que requiere un esfuerzo de la hostia, pero que bueno, que aunque esté poca gente, es importante que se siga manteniendo, porque si no, una vez que se pierde es luego muy difícil, es como cuando pierdes la chosna en fiestas de un pueblo. Volverla a recuperar y volverla a montar, hostias. Tienes que encontrar gente, tener que empezar de cero a buscar proveedores, las dinámicas, tal, claro. Gente que viene turno, tal. Cosa que si viene de repente una hornada de gente nueva, es más fácil incluso que se animen los que ya estaban un poco quemados, ¿no? Claro. Nos gusta que vengáis reflexivos y con bueno, con más aportaciones de ideas, ¿no? A esta misión que estamos aquí haciendo desde la SOCA Alternativa de Durango, que bueno, pretendemos que sea un poco un reflejo de la gente que está pasando por aquí, de la gente que organiza, y que se transmita un poco el espíritu y las ganas estas que motivan a todas esas personas, como tú decías, a crear todo esto. Pero bueno, más allá, la DDT es un colectivo dedicado a la distribución alternativa, lleváis un montón de años trabajando en, bueno, estáis ubicados en Bilbao, pero bueno, os movéis por todas partes del mundo, casi podríamos decir. Últimamente menos, últimamente estamos más centrados en nuestro entorno cercano. Antaño nos íbamos, hemos estado en ferias, fíjate, de Londres, Brujas. Ostras. Y luego en el estado, pues imagínate, ¿no? Valencia, Madrid, Barcelona. Últimamente estamos muy centrados en Bilbao, lo cercano, y sí que intentamos acudir a cosas que sean de nuestro entorno, ¿no? De cosas que se organizan en nuestro barrio o en el barrio al lado, en el casco viejo de Bilbao, cosas así a nivel bilbaíno y tal. Pero bueno, sí que... También por una reflexión nuestra también, del esfuerzo que nos requería hacer unos pechadas de la hostia a sitios por ahí lejanísimos. Claro, llevar libros en euskera y castellano a Brujas, pues a lo mejor las ventas tiene pinta de que van a ser un poco flojas. Está guay porque conoces gente, pero bueno, quiero decir que tu material, por mucho que pudiera despertar interés, aparte del musical, el escrito es un poco difícil. Lo mismo que tú, no te vas a traer muchos libros en flamenco. Yeah. Igual uno de modo simbólico, pues, para que esté en tu librería, ¿no? Pero bueno, no sé si me explico. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, lo que sí que seguís haciendo es apoyar y ayudar a los grupos y colectivos que en el entorno en el que os movéis, pues siguen generando esa música anticomercial, alternativa, sí, con otros intereses que no son simplemente el hacer dinero y el conseguir dinero. Sí. Y bueno, la DT sigue dando apoyo y muestra de ello es la carta que habéis traído, que tenéis un poco de materiales que habéis sacado este año, sí, de novedades que tenéis. Sí, bueno, yo no pienso que tampoco que la gente que está, vamos a ver, en otros niveles más, vamos a ver, eso que llamamos comercial, sea todo por ganar dinero, porque está claro que hay mucha gente que, yo qué sé, que no gana dinero. Que no gana y ni lo espera, ¿no? Pero bueno, se meten en otros circuitos. Nosotros sí preferimos que los circuitos de difusión y de promoción incluso de las cosas, pues se queden, digamos, en nuestro mundo. Ajá. Puede sonar un poco endogámico, es decir, esto es una secta, no salen de su puto gueto. No es que queramos eso, que nos interesa trascender cuanto más mejor, cuanto más lejos mejor, pero sí que es cierto que, bueno, pues que al final estás más cómodo cuando sabes que cualquier supuesto beneficio que pueda dar esto, que rara vez lo da, pues al final sea para que repercuta en tu historia, ¿no? En un colectivo, en una editorial, en una radio libre, en tal, y que al final pues no sean terceros que no tienen nada que ver con nuestra historia, que no tienen ninguna inquietud, ni siquiera parecida o cercana a la nuestra, los que al final se puedan llevar X dinerito, ¿no? De X beneficio de esta historia. Entonces, bueno, pues para intentar esquivar a esos piratas de verdad que hay por ahí, pues siempre hemos apostado pues que porque los canales pues sean los nuestros. Bien, es cierto que esto es muy discutible, porque viene la distribución alternativa, fue un movimiento, hoy creo que ha dejado de serlo, es decir, hay distribuidoras alternativas, pero no, como movimiento no existe, no. Yo creo, porque no se debate, no hay esa afinidad, digamos, que había antaño de intentar poner pues tus criterios a la hora de funcionar. Entonces al final pues cada uno funciona según su instinto, pero claro, de unas a otras editoriales o distribuidoras notas que hay unas diferencias importantes. ¿Y si algún, por curiosidad, alguna vez llegasteis a, o se planteó, o se hicieron encuentros o quedadas? Hombre, coordinación durante todos los años 90 hubo unos encuentros muy fuertes que eran prácticamente semestrales. Ostras. En cuanto llegó el año 2000 y en cuanto a la distribución alternativa estaba tocando techo en cuanto a ventas, estamos hablando de unas ventas muy importantes que hoy en día estamos lejísimos de lo que en el año 2000 se podía mover. Yo creo que ahí ya había tanto movimiento de material que la gente, pues eso, nos morimos de éxito. Entraba mucho dinero, se editaban muchas cosas, había muchas distris, los locales de distribución alternativa, que eran librerías alternativas, o como lo quieras llamar, estaban muy fuertes, tenían mucho público, tenían mucha venta, y bueno, pues hubo gente que se durmió los laureles, y entre 2001 y 2004 no se celebró ninguna reunión, y nosotros en 2004, noviembre de 2004, ADT dio un golpe de mesa, digamos, sí, llamando la atención de lo que estaba pasando. Nos juntamos con distribuidoras alternativas de aquí de Euskal Herria para montar unas jornadas en Euskal Herria, pero que viniera la gente del mundo mundial, y bueno, pues parecía que habían valido para mucho, porque se hablaron de muchas cosas, acudieron 120 distribuidoras alternativas, es decir, parecía que la de tal, pero bueno, yo creo que después de aquella la defunción al final. Sí, ¿no? Fue un acto de defunción más de que otra cosa del movimiento de las distribuidoras. Por inercia hemos seguido funcionando, y más o menos entre algunas pues hemos tenido criterios similares, pero realmente no ha habido encuentros. Pues hubo el Madrid, unos pequeños encuentros. Igual la era digital también complicó un poco. Claro, es que de eso ni se habló. Es que llegamos al año 2004 y la gente ya se veían venir algunas cosas, pero casi ni se habló. Y claro, 3 años después nos vimos con internet a tope, con esto, los nuevos medios, ¿no? Lo que son las... los nuevos formatos. Los nuevos formatos, soportes, las grandes tecnologías, la gente que ahora lleva una tablet, la gente que ahora lleva un e-book, y de eso la distribución alternativa se ha quedado, bueno, alguna distribuidora alternativa a lo mejor pues ha colgado en PDF, pues para descargar sus libros, ha habido algunas que han sabido responder medianamente, pero bueno, yo creo que hay que poner esas pilas en muchos ámbitos, es decir, no es de recibo que te esté pirateando gente que es comercial. Spotify, como se llame, Spotify, pues sin ir más lejos, que tiene un montón de discos de distribuidoras alternativas y que nadie sabe que los está colgando, porque las distribuidoras alternativas no, y de eso se cobra por descarga. ¿Me explico? Sí. Están haciendo negocio. Nos están ganando por todos lados. Antaño poníamos no pagues más de 6 euros en no sé qué, y hay distribuidoras comerciales que hoy en día venden a 3 euros los CDs. ¿En dónde se ha quedado lo del precio político? Vale, sigue siendo precio político, pero bueno, alguien que de repente ve que tú lo vendes a 6 o a 7 y otro que de repente ve que, o esa misma persona ve que no sé qué catálogo comercial vende a 3 euros los CDs, dice, estos cabrones están lucrando los que lo venden a 7. ¿Me explico? Sí. Y bueno, pues ahí hay un vacío, O sea, que no hemos sabido cubrir, no hemos sabido explicarlo y no hemos sabido responder a eso. La verdad es que me está encantando un poco este momento reflexivo que nos estás haciendo en torno a la distribución alternativa y, bueno, un poco también pisar suelo, ¿no? Y conocer la realidad de lo que es la distribución alternativa. Claro, la gente que no nos movemos tanto en estos ámbitos. Es que de 2004 a 2016 han pasado 12 años. Entonces, bueno, vamos a decir que han pasado 11 años. Entonces, eso, que ha llovido mucho sin que haya habido un debate serio, de verdad. Nosotros intentamos, a través de una publicación que teníamos antes, que era el fanzine Tupa, hicimos varios capítulos dedicados también a aquello, dónde estaba cayendo la distribución alternativa, de Desidia, de tal. Aquí mismo podemos ver que hay pocas editoriales, ¿eh? Es decir, hay colectivos, pero hay pocas editoriales. Sí, hay distris, pero editoriales... falla esto, ¿no? Novedades. En el año 2000 o 2003 seguramente podíamos encontrar aquí 100 novedades nuevas de distribución alternativa. Este año aquí si vienes y si hay 20, pues vas que chutas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que digo. Reflujo, falta de militancia, falta de relevo generacional. Antaño había mucha gente distribuyendo por amor al arte. Hoy en día no hay tanta. Hay muy poquita gente que realmente invierta su tiempo en distribuir materiales. También es cierto que hay muchos bares que antes te distribuían, que ahora no, tal. Pero bueno, es cuestión de recuperarlo. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora pues dejamos también en un sitio que habíamos abandonado en los 90 incluso, ¿no? Que era, al principio se distribuía básicamente más que en bares, en locales de colectivos. Eso es estar intentando retomar, ¿no? Pues intentar dejarle a tal colectivo unos libritos en su local, que lo mueva, y si no lo mueve, pues mala suerte, pero por lo menos intentarlo. Pero sí, pero ¿no? Ahí está. Te generas cultura de colaborativa, eso de alguna manera. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Y bueno, sí que la Soca de Durango igual es un escenario un poco especial en este entorno de la distribución alternativa, o bueno, por lo menos aquí en Euskal Herria, pues tiene nombre, es la tradición, ¿no? Que decíamos que son 16 años montando esta soca, y la gente sí que la tiene como referencia, y me imagino que también los colectivos que mueven material y las editoriales alternativas también que mueven material alternativo lo tienen un poco como reflejo, y bueno, sí que se ve que viene gente, aunque tú has dicho como menos. Pero de cara a las personas... Digo, en el público igual hay más ahora que antes. A eso yo me parece que quería preguntar. Un poco del público... Porque el público al final sí que se la tomó como una tradición, el pasarse por aquí. Hombre, hay que ser humildes. Habría que ver qué sería esta soca si no estaría la comercial al lado, todo hay que decirlo. Nosotros se supone que somos la alternativa a la otra, pero bueno, estamos lejos todavía de poder ser una alternativa real en el sentido de decir... funcionamos solos, es decir, yo montamos esto y la otra, imagínate que no existiera, seguiría existiendo esta, ¿no? O si la montáramos mañana o dentro de una semana en Guernica en vez de en Durango, ¿no? Sí. Es decir, habría que ver qué peso tendría, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también pues hay que ser conscientes de eso, pero bueno, sí que está claro que es eso, bueno, antes decía un compañero, ¿no? Que por aquí hay mucha gente que se pasa ya por esta, igual pasa de la otra. Sí. Pues, bueno, pues eso indica que empiezas, que ya estás siendo alternativa, ¿no? En cierto modo. Y luego también habría que ver, bueno, pues que también la otra se ha sabido también adecuar a los tiempos. Lo que antes era casi impensable, que era lo de la autoedición, ¿no? prácticamente la DDT, mientras estuvo allí durante 15 años, pues fue 13, bueno, igual, ¿cuánto habremos estado? Bueno, yo creo que hemos estado un montón de años, igual hemos estado 20, si te descuido. Bueno, pues el tiempo que estuvo allí de DDT, con, pues la, en su momento lo que era el colectivo liquiniano o el colectivo posterior a Gatasca, de estar allí en el otro lado, éramos prácticamente de lo poco que existía como... como muestra de lo que era autoedición. Existía algún el Temeo y algún fanzine así, algún colectivito, pero poca cosa, ¿no? Hoy en día pues luego eso quedó vacío, pero ahora ellos han sabido abrir, se han abierto un espacio para los grupos que se autoeditan, dejarles un huequito. Bueno, pues eso, que es bueno o malo, pues habría que discutirlo, no lo sé, habría que discutirlo. Para los que queremos montar esto como algo alternativo, pues es malo, evidentemente, pues es una competencia, vamos a llamarlo así. Pero bueno, evidentemente para el mundo de la autoedición pues igual es bueno, ¿no? Tener otro espacio, no lo sé. Es cuestionable todo, pero bueno, luego vamos a hacer la pregunta que estamos haciendo aquí a todo el mundo. Esos son los debates pendientes que tenemos. Sí, y bueno, que aquí en la Soca Alternativa Anticomercial pues todos los años se reaviva ese debate, ¿no? De qué es alternativo y qué no es alternativo. Vete pensándolo tú lo que piensas, porque no te lo vamos a preguntar como DDT, sino como persona integrante de la DDT, a ver qué para ti puede ser alternativo o no, porque... Bueno, pues nosotros nos consideramos igual una radio alternativa, aparte de otras muchas más cosas, ¿no? Y bueno, cada uno tenemos una idea de lo que es alternativo, lo que no es comercial, y a ver si con todas las ideas de todas las personas conseguimos hacer una idea un poco creíble aquí, para bueno, que no sea una cosa de lo que nosotros digamos. Me vas a hacer la pregunta al millón, dices. Luego te la voy a hacer, así que te voy a dar tiempo para que la pienses. Vale. Primero te voy a preguntar y te voy a dar también un poco de espacio, os vamos a dar un poco de espacio, para que nos comentes un poco desde la DDT qué novedades habéis traído a la Soca, también para, sobre todo en este curso, ¿no? Eso, sí, porque si no nos vamos a alargar demasiado. Pero, vamos, en este año tenemos 3 ediciones escritas, es decir, que no estuvieron el año pasado, vamos a decirlo así, que sería, bueno, pues por un lado, el más reciente es el libro Consecuencias de la realización de macroeventos en las ciudades sede y sus habitantes. Presentó aquí el otro día, por cierto. Sí, efectivamente. Y es, bueno, de un compañero que además ha estado participando muchos años en esta Soca, que es Monus. Y, bueno, pues un pequeño librito, un pequeño dossier acerca, pues, de lo que el título indicaba. ¿Qué consecuencia tiene la realización de los macroeventos en tantos sitios, ¿no? Sí, se puede referir, por ejemplo, a un campeonato mundial de fútbol en Brasil. O baloncesto, como hemos tenido en Bilbao hace poco. Puede ser, yo qué sé, el Fórum de las Culturas que se hizo en Barcelona. La Expo del Agua de Zaragoza. Las Olimpiadas de no sé dónde. La Exposición Universal de no sé cuál, de Lisboa o de tal... Intuimos un poco por dónde puede ir el tema, sí. Campeonatos, Fórmulas 1, Copa América de vela, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues estos macroeventos, ¿qué implican? Está claro que no es solo un acto deportivo, cultural o tal, sino que detrás pues se esconden un montón de cosas más inconfesables, ¿no? Como son, pues, desde transformaciones urbanísticas salvajes, de echar abajo barrios y construir otros, hasta desplazamientos de población, eso que la sociología ha llamado gentrificación, ¿no? Que se expulsara determinados sectores poblacionales de unas áreas de una ciudad donde han vivido tradicionalmente para hacer, pues, pisos de lujo, hoteles o comercios para turistas. En fin, cosas que estamos viendo a día de hoy en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Destrucción ecológica de campas, bosques, sitios así más o menos así como de esparcimiento, naturales o tal, que de la noche a la mañana te lo convierten pues en eso, meten una excavadora, te hacen una pista, te limpian de no sé cuál y te ponen lo que era antes era un parque guay, pues como un sitio donde meter allá a 40.000 personas para ver a Metallica o a Madonna. Sí, lo hemos visto un también. Cobetas, ¿no? Cobetas, por ejemplo, ¿no? Que es un sitio muy chulo, sufre mucho con esto, con el letal. También es cierto que es un sitio que tiene al lado una incineradora, así que el aire no es muy puro, que se diga. Eso lo saben poco los turistas que vienen a... que no están precisamente respirando aire puro, aunque el paisaje pueda ser verde. Sí. Ya sabéis que la incineradora es la quinta industria que más contamina en Vizcaya, así que, en fin... que es como estar en una cámara de gas, eso. Y bueno, pues todo lo que significa de eso, ¿no? De daño ecológico, de desplazamiento de gente, embrutecimiento también un poco cultural de la masa, de tal, publicidad de marcas, de bancos, de cajas de ahorros, de telefonías móviles, de tal. Es decir, bueno, pues eso es una crítica a todo eso. Y bueno, pues es un dossier, sin más, es muy breve, o sea que tampoco os penséis que es esto, es un librito pequeñito, vale 5 euros y que ha escrito nuestro compañero Monus. Luego, más cosas. Bueno, tenemos dos libros que entran dentro de una nueva colección que hemos denominado El corazón en un puño. Hubo un libro recientemente que editamos del historiador José María Lorenzo Espinosa. Y bueno, pues lo titulas El corazón en un puño. Bueno, pues nos gustó el título y entonces hemos creado una especie de línea de libros de subcolección, de libros que son como así artículos unidos, como Greatest Hits. Algunas de las cosas incluso pueden ser cosas que han sido editadas ya en periódicos, en revistas y tal. Ajá. Y bueno, pues el primero de esta colección ha sido el libro Jactaos Vosotros, de Elena Martínez Rubio, que es una persona que nos es muy cercana a la DDT, porque bueno, nos ha ayudado mucho. Y bueno, pues ella es maestra de filosofía, estuvo trabajando en la UPV, pero bueno, luego se marchó a trabajar en Hamburgo, a la Universidad de Alemania. Y bueno, es experta en filosofía alemana, hizo el primer diccionario euskera alemán. Y bueno, pues vamos a decir, sí, es una persona. No sabía ni que existía un diccionario euskera alemán. A nivel de filología y de filosofía, sobre todo filosofía alemana, sí, pues igual os suenan libros de, como llámese, Cobardía, de Gunther Anders, ella lo tradujo al castellano, del alemán. También nos cedió nuestra primera edición en esta nueva etapa, una vez que cerramos la librería Gatazka, nuestra nueva ubicación en Bilbao la Vieja, ya nos donó la obra Si estoy desesperado, a mí que me importa, que son textos inéditos de también de Gunther Anders, que no estaban traducidos al castellano. Y bueno, pues ahora ha escrito, bueno, en realidad es un compendio de artículos que ella ha publicado en diversos medios, cartas en periódicos y cosas así, y son artículos breves de 3-4 hojas de lo más diverso, de lo humano, de lo divino, cosas que van desde el feminismo hasta la ecología, pasando por la antropología, y esto, y siempre además escrito de una manera sencilla y con mucha humanidad y delicadeza, no sé cómo decirlo. Y bueno, pues yo creo que cualquiera que le interese leer un libro con mensaje y que entretenido y que a la vez es como muy así, cercano, pues tiene ahí unos textos interesantes de esta mujer, de este libro, que es Jactaos Vosotros. Jactaos Vosotros es una frase que escribió una poetisa que se suicidó debido a que no aguantaba el mundo machista, patriarcal en el que vivía, y escribió algo así, como Jactaos Vosotros ahora que me he muerto, ¿no? Y bueno, pues el segundo libro de esta colección es una nueva obra del autor que le da título a esa colección, que es el señor José Mari Lorenzo Espinosa, y que ha escrito ahora un libro que se titula Es difícil escribir algo que la gente lea. Sí, antes he visto ese título, o sea, me ha parecido... Esto ya no son ni capítulos, son estupendo. Directamente 10 líneas, ideas, sí, que suelta él, sí, y que también pues han hablado de lo humano y lo divino nuevamente, pero en este caso de una manera muy ácida, mordaz, muy crítica. Y ensayos, son historias. Sí, no es ensayo, el libro en sí es ensayo, pero bueno, son opiniones, digamos. Ajá. Entonces, bueno, pues se mete con todo Dios. Desde, con los que no leen, ¿no? Ya a gusto se tiene que dar uno. Desde con los autores rusos que eran unos chapas porque escribían muy largamente, hasta con partidos políticos, habla de sus tiempos, de su juventud, cuando trabajaba en el Banco de Vizcaya. Yo qué sé, o sea, con los equipos de fútbol, con la televisión, con el teatro, con los partidos políticos, incluso alguno en el que él militó en su día. Este señor fue de la Mesa Nacional de Ribatasuna. Bueno, con la universidad, con todo Dios. La verdad es que no gana muchos amigos con este libro, pero los que lo leemos, la verdad es que nos pasamos un buen rato. Y estos son textos, y es fácil de leer, eso es. A diferencia del otro caso, no han sido publicados en medio, sino que él los ha recopilado. No, porque en su anterior libro, que se titulaba El corazón en un puño, sí que eran textos recopilados de periódicos, revistas, blogs, etcétera, etcétera. Pero en este caso es original, sí. Recién escritos, en donde se mete con compañeros suyos de la universidad, con algún alumno suyo que ha acabado luego de político de primer orden, en fin. Y estas personas, por ejemplo, este escritor, pues es un poco controvertido, ¿elige la DDT porque realmente piensa o cree en la distribución alternativa o porque nadie más le saca su libro, se lo edita? Claro, por las dos cosas. Claro, en la medida que escribes lo que escribes, digamos que tienes pocas personas que te quieran. Son gente que antes aparecían en determinados periódicos muy a menudo con sus cartas de opinión y hoy en día pues están poco menos que vetados. Y bueno, luego también su evolución vital, ¿no? Este señor ahora mismo es Liberación Animal. De la Mesa Nacional de Ribatasuna a la Liberación Animal. Bueno. Bueno, Pues quiero decir que... Que también vive en este mundo, ¿no? Y, no, por supuesto, todos evolucionamos. Todos evolucionamos. Hemos sido influidos primero por estas cosas. Todos evolucionamos y bueno, está en su derecho, evidentemente. Y bueno, él también participó en el libro de los profesores despedidos del IOA que publicaron con nosotros. Y entonces, bueno, pues ya le conocíamos de este... de esta edición. Entonces, bueno, pues luego se ha hecho amigos y más. Ahí está ese título, es difícil escribir nosotros, algo que la gente... Nosotros siempre nos han gustado, nos han gustado siempre las ovejas negras. Nos han gustado siempre las ovejas negras. Pues bueno, esta es una oveja negra, claramente, y tiene su espacio en nuestra editorial. Y bueno, esto respecto a lo escrito. Luego, musicalmente, pues bueno, tenemos unas cuantas ediciones nuevas, que de nuevo, como me estoy alargando un huevo, ya pues voy a... Pues más... Perdón que te había mutado el micro. Digo, que en música como que se... hay más novedades. Es normal que haya más novedades. Hombre, sí, los grupos siguen editando. No se vende una mierda, pero lo que es editar, los grupos siempre les gusta tener su físico por ahí editado. Sí. Y nosotros, pues a los que conocemos, no son cercanos, nos caen bien y nos gustan, pues intentamos ayudarles. Entonces, bueno, pues ahora mismo hemos sacado este año, pues no me voy a retrotraer a lo del año pasado porque sea muy largo, pero por ejemplo hemos sacado un grupo de sludge noise llamado Killer Kume, que es un dúo, batería, guitarra. Hemos editado, bueno, el año pasado por estas fechas llegaban a medias ahí In Extremis, Flysheet, la veterana banda de hardcore de Vergara, que editaba su quinto disco ya, en este caso en formato vinilo acompañado de CD. También 28 Escupitajos, banda que también llegó aquí en vinilo pero no llegó en CD. Y luego ya llegó el insert, el fanzine que venía adentro y el CD, así que casi lo vendimos a medias el año pasado. Grupo Puncarra y Cachondo Donde Los Haya de Bilbao, que desgraciadamente ya disueltos. Sí. Que les conocéis de sobra de La Irola, porque son compañeros vuestros. Sí. Hemos editado también a Criatura, la banda de Zaragoza, que ha editado ya varios discos con nosotros. Y estos han editado por separado, por un lado en CD y por otro lado en el EP. Es una banda muy conocida. Tienen al frente a la vocalista de Vision Tunnel y al vocalista de Interlude, Chico Chica. Hostias. Con sus duelos vocales ahí interesante. De siempre, y llevan un montón de años, vamos. Y este es su quinto trabajo también, su quinto larga duración. Tienen igual una docena de trabajos. Hemos sacado a otros veteranos también, en este caso de Portugalete, Cordura, post-hardcore vizcaíno, en este caso que vienen además con unos sonidos como muy ambientales y con teclados que nos retrotraen igual al rock psicodélico de los 70. Hemos sacado también, vamos a ver, a Jarrera, que es una banda de rock así un poco nórdico al estilo Glecifer, Turbo Negro, son de Guecho y además son compañeros de la desaparecida librería Estábaida, que han sacado también en CD su primer trabajo. Ufestuek, una banda de rock radical vasco de toda la fucking life, que nos llegan de El Bastán y que también editan su cuarto o quinto disco, no recuerdo bien, Silo Belcha en un CD. Archa Blues Band, una banda en Carterriac, que hacen, aunque se llamen blues band, no hacen blues, sino hacen más bien punk rock melódico y rápido, al estilo así del hardcore melódico. En sus filas hay gente de Odolas Bly. Se están moviendo bastante, ¿no? Este single, bueno, el grupo dices o el single. El grupo pues, ya le veo aparecer en cartel. Bueno, nosotros no sé cuántos singles tiramos, pero bueno, no nos quedan muchos, o sea que algo se ha movido. Y el grupo, pues sí, toca bastante. Bueno, casi todos los que estamos nombrando, ¿no? Les ves de forma habitual, porque es normal, si sacas disco te mueves, vamos. Y bueno, pues estos son de Zalla, en Carterriac. Hay gente de Estricalla también ahí metida. Y yo creo que eso es todo lo nuevo. Podría deciros más cosas. Os puedo decir algunas ediciones que van a salir en breve. Con Nerviosa, una banda hardcore de Guecho, con voz femenina al frente. O un grupo de Alicante que se llama La Década Taleguera, que son veteranos de la escena haciendo versiones del rock, de la música talegrera de los 70. De los Chichos, los Chunguitos, Bordón 4, los Calis, tal. Pues todos estos, versión punk rock, haciendo versiones de todas estas bandas. Y eso es un poco lo que tenemos ahora en cartera. Lo que es en los formatos, ¿sigue el empuje del vinilo? O sí. ¿Sigue para adelante haciendo? Está claro que se mueve más que el CD. Sale mucho más caro, entonces es más difícil sacar una edición en vinilo por aquello de que es un lujo asiático, pero al final la gente que escucha música, vamos, que es aficionada a la música, siempre prefiere tener ese formato que el digital. No. Pero bueno, el CD se mueve algo también. Todavía hay gente que evidentemente sigue tirando del CD. Incluso ahora dicen que vuelve la casete. Criaturas sacan casete también. Una tirada muy limitada de 100 copias, pero ha tirado en casete. Yo conozco otros por ahí también que van a sacar casetes. Bueno, volverá el gramófono al paso que vamos. Y nosotros vamos a guardar ahí entre algodones todos los CDs que no movemos ahora ni a tiros. Sí. Porque volverán dentro de 10 años o 20. Y los acabaremos puliendo, ya verás. Y... Bueno, nos queda la gran la pregunta... Yo voy a hacer... De la mañana, ¿no? Vamos a la pregunta de la mañana, porque si no nos vamos a alargar un montón. Sí, un poquito. Sí. Se me está comprando aquí un poco el asunto. La pregunta de la mañana. Voy a bajar de chicha. Y bueno, para vosotros, que me imagino que lo tendréis súper mascado, que... Ni lo habéis hablado mil veces, y habréis dado mil vueltas y lo habréis hablado con un montón de gente más que vuestro colectivo. Pero bueno, ¿qué consideras, igual tú más que vosotros, que es alternativo? Hombre, yo tengo mis ideas, que no son exactamente las de la DDT. Luego están las de ADT, que no son exactamente las de esta soca. Y luego están las de esta soca, pues que no serán probablemente los de otras asocas o otras distribuidoras. Si tengo que preguntarte, te preguntaría. Digamos porque, que hay que. Estamos sacando ideas de personas. Sí. Hombre, pues lo alternativo es, pues básicamente lo alternativo a lo que hay, ¿no? Claro, si lo que hay es maravilloso y tal, pues yo a lo mejor no sería alternativo. Es decir, si lo que hay en el mundo de la cultura sería maravilloso, excepcional y concordara al 100% con lo que yo hago, pues diría, ah, yo no soy alternativo, yo soy de lo establecido. De lo establecido, sí. Pero como no vivimos en esos mundos de Yupi, desgraciadamente, sí. Pues bueno, pues yo tengo un concepto que es que la cultura tiene que ser eso, cultura, que no tiene que ser necesariamente la que me gusta a mí. Pero sí que es cierto que en la medida en que el capitalismo, que es el sistema totalitario bajo el que vivimos hoy en día, pues lo invade todo, ¿no? El sexo hasta el tal, pues al final sus dinámicas llevan a unas cosas que no son las tuyas. Y la gente, pues las editoriales acaban comportándose según el calendario que ese capitalismo les impone, ¿no? La Navidad, el Black Friday, el no sé qué... Y vende esto porque esto es lo que se vende y lo otro no se vende una mierda, con lo cual fuera. Entonces, pues dejan fuera de eso del circuito cultural a un montón de autores, músicos, estilos y de cosas de las que no podemos hablar aquí, porque aquí pues igual no tenemos esculturas o cuadros, ya. Pero se podría hablar también de eso, ¿no? Claro. Y luego también, digamos que pervierte en... A los que le son un poco críticos, los pervierte también. Les intenta meter en su redil mediante subvenciones, mediante tal, te dejo esta mierda de espacio para que la protesta esté aquí canalizada y tal. Entonces, bueno, el capitalismo es muy hábil. Yo oigo mucha gente así de izquierdas diciendo que el capitalismo va a caer. Yo tengo mis dudas. El capitalismo sabe muy bien mantenerse en pie y sabe readecuarse, cosas que a lo mejor no sabemos hacerlo a la velocidad que lo hace él. Sabe readecuarse a cualquier circunstancia, incluso a cuando se le critica, ¿no? O se le combate incluso. Entonces, bueno, pues yo creo que lo alternativo es lo que esté al margen de lo establecido. Como ahora mismo el capitalismo es lo establecido, pues en la Edad Media igual era la Iglesia y tal, ¿no? Pero hoy en día es el capitalismo, entonces pues creo que hay que estar al margen, crear canales más solidarios, más horizontales, basados en la colaboración, en la no competencia, en el cooperativismo, frente al otro que es la competencia. La competencia siempre gana a los grandes, eso está claro. Pero no hay más que ver que cuando te vas a la asoca comercial, que en sus orígenes podía estar muy bien, pero a día de hoy yo creo que ha degenerado bastante, pues es una la feria oficial, vamos a llamarla así, aunque no todo el mundo tiene que ser comercial o tal, sí que es cierto que lo grande, lo comercial, los que están ahí con trabajadores pagados con un sueldo precario, etcétera, etcétera, son los que han ido básicamente comiéndose a las pequeñas editoriales que había. Con contratos de estos de un día, ¿no? Habría que ir a preguntar ahí a la gente cómo está trabajando y cómo está contratada. Algunos sin contrato. Pero bueno, no sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es lo alternativo. En este caso, en otros casos igual es otra cosa. Bueno, pues no sé si os he contestado. Sí. Ahí nos queda. Pero bueno, hay mucho que hablar de este tema. Una reflexión más que metemos en nuestra hucha de reflexiones con respecto al alternativo y que va creciendo. Oye, muchas gracias. No, majos, pues un besote. Y mucho ánimo y mucha energía para seguir por muchos con la años. DDT y que nos encontremos aquí en esta soca de Durango pues las veces que haga falta. A ver si es verdad. Venga, aur. Gaurko kale emisionekin, Irola irratian zuten ari zara, Durangoko kaletatik zuzen zuzenean, gaur aste artea 8 da, eta hemen eguerdiko ordu biak eta laurdenetan, ba gaude zuzenean emititzen Durangoko azoka alternatibotik, hemen ba, urtero egiten dugun bezala, Irola irratiak, ba, gure aportazio txiki honekin, ba, azoka alternatibo hau bultzatzea nahi dugu, eta ja, bueno, azken txampan gaude, egongo gara azkenengo bat gaur egon diren azke, bueno, kaixo. egingo dugu ba gaurko azken taldearekin, kolektibo edo jakin nola deitu, baina artista taldea. Artista taldea. Ondo. El kolektiboa ez da zuzteta. Bai, bueno, oraindik ez dakigu, baina agian ba zeren zure lehenengo urtea da hemen azoka alternatibo hontan, bai lan egiten, bai azoka honetan antolaketan parte hartzen, ez da? Bai, bueno bai, etorri gara erosle moduen eta ikusle moduen, beste urtetan. Bai, kolektibo moduen, eta, osea, talde moduen lan egitera lehenengo aldie, bai. Ez dut esan, zeren txegiten ari gara Arrigurik, berda, horrela esaten da, ez da? Arrigurik, bai. Ba, sortzaileekin, eta, bueno, aurten, ba, proposamen berri bat egin zuten azoka alternatibo bat honetarako, eta zen bideoan grabatu hemen gu bezala irratian egiten dugun moduan, baina audiovisual moduan ere ukitzeko material hori, eta jendeak jakin dadin zer egiten ari den azokan. Baina, bueno, zer da Arriguri talde hau, sortzaile talde hau? Ba, Arriguri da, gara lagun talde txuet, batera egiten dugula lan, eta bakoitz, oza, mundu ezberdinetatik eta gatozen jendiek gara, eta orduen bakoitzak ba, bere disziplinak eta bere mundu txuedeko, adibidez, ba, nik bideoak lan duten doda, zaitanek, arropak eta ezak zer, beste batek, informatikoa da, bestea diseinadorea, eta orduen, zaituten gara, ba, gure disziplinaen bakoitzaren ezaguarriekaz, ba, mesu konkreto bat egiten, disziplina guztien horien bidez, hori. Osa, akabuen, disziplina... eskiz, ondino zaila egiten dazko, azaldutea. Bai hori, mundu ezberdinetatik datozen jendea, gauza bat batera eginez. Aha, bai. Ba, gian ohituta gaude ikustean batuta egotea, musikariak egiten dute musikarien elkarte bat, edo idazleak egiten dute idazleen elkartea. Agian Arriguri da, zuk esan duzun mozua, nahi duenak bere moduan espresatzen duen historiak, talde bat ukitzea, multidisciplinar edo horrelako. Bai, eske itxea ez dazte guzti, eske multidisciplinar, kolektibo. Está ido, y no está aquí, es que euskeras dies, o sea, agarra, pues está aquí, bai. Tarteak landuten doguz, tarteak landuten doguz. Oberena izango da, kontatxear zertan aditzen zarete, zeren azkenean, izango zarete egiten duzuna, ezta? Hori da. Bueno, zuek esan duzu moduan, baso dute jendez berdin dietan aritzen zaretenok, eta adibidez aurten egon zarete hemen azok alternatiboan, grabatzen, audiovisualki, zer egiten ari den, antolaketa, montaketa eta hori. Bai, bueno, hori igual... Nola ez zergatik sortu zen, nola terazen ideia hori? Ba, akabuen asambladara elduten zara ez, eta ia, zen plan dagoen, azten zara berbetan, eta, bueno, bakoitza bere gauzak eskaintzen dauz, ez? Eta, komunikaziorako eta irudirako, sensibilitate bat dekogu, eta pentsetan dugu gainera, hemen kriston lan egiten dela, eta puntu beltz bat edo, esango neuke, komunikazio aldetik dela, ez? Adibidez, justo Irola, supergarrantzitsue da, egun baten etorri zari gure dozune, baina supergarrantzitsue da jendeari helduaraztea hemen gertatu den dana. Adibidez, ni lehen esan duan moduen, ni asko da, osea, urtero etorri nahi zona. Ba, bizitatxu egiten, ia liburtxue hau hartu, ez dakiz zer. Eta inoz ez dut jakin, Zapuetxeko kontzertuak, Azoka alternatiboaren programazioa direzela. Sabes? Ez que, claro. Eta hori hori helduara hasi behar da, ze... Claro, pentsetan dozu, osea, kanpo jo jendea pentsetan deu. Azoka alternatiboa dala, karpatxue, punkiekaz... Eta ez, jodek, osea, kristona... Hori da, kristone gut... Kriston egitaragua sortuten da. Ez deko daz konteta, baina... Sortxi bat itxaldi taier egon direz. Amapikul talde pasadirez Zapuetxeko eszenariotik. Ez dakit, zenbat kolektibo, ba, Irola Irratia hamen, kupioa txuak egiten, zenbat jende pasadan hamendik. Osa, brutala, zenbat liburu mugidu direzen, eta ez dakit hori asalaraztea, ez? Eta hori, ba, guri parte txue hori, ba, gure partetik ba, lan hori eskaintzea edo... Bai, claro. Dana moduen, ba, hemen prekarietatean bizi gara, eta alduguna egin dugu, ez? Bago de guztio korrela... Eta gero graba gitarrekin, ideia bau... Ah, bueno, vale, ez... Vale, claro, ez dugu esaldu, claro. Graba gitarrak egin, egon gara egiten bideo txutxekerrak, eta egunero egon gara egoten Facebookera eta kolgata da biz. Egin dugu zoin arte dauz, bestelon sei bat bideo, ja, hiru elkarrizketa, bat kontzertua grabatu, bueno, lango. Egin, igual inkoherentzia baten bebai jausten ez, baina hori kalera atera gura nahian horretan, ba, interneteko kale horretara heldu nahian ez. Eta igual, ba, Facebooken dauz kolgeta, eta gauza, azok alternatiba bat gara, eta Facebooken dauz kolgeta, ba, hori, betikoa ez, hemen nolan gabiz. Eta badakizue nola hartu duen jendea, ez azoka nahi mugintuta zaudetenok, baizik eta ba, besteok, hemen kaletik antzitzen garenok, nola hartu duten ba, iniziatiba hau, eta ez dakit, badago adibidez, ba, begiratzeko moduren bat, zenbat pertsona ikusi dituzten bideoak edo, bai, nola, bai, bai, bai, diren, eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Este sin lo tuyo de san, científicamente, vaya pure medio chiquerren chaco, naiko egoki, o sea, esto tuyo de san gobe si Cristo necesitazo y san danik, vaya de cogus en medio acas, pa el dúo a la gente de Ari. Bueno, behin txat, ahi da da, ba, azoka zabaltxeko hori da, beste modu bat, ez da? Beste bideak zabaldutea, ez? O sea, azoka edatu daian, bide txuak sortzea, edo... Lehen esan dutenak, adibidez DDT-koek esan dute baldetu dizkunean zer den beraren txat alternatiboa zuri bere begai galdetuko dizugu, orduan pentsatzen joan, esan du adibidez, ba, hemen bakarri gaude ba, faltinak eta diskan daukagunok, baina egon aldira, ez dakit zen bat beste pertsona eta ideiak adibidez, harri guri, ba, bideoak egiten dituzue alde batetik eta kamiseta, beste batetik, beste goza gehiu, ze gehiu garri duzue ba, azokara. Lehenengo, a ber, eske, ez da erresa, eze... Baizan esan motiba da bat, akabuen esan gendun, beha, azoka eta Bruno hasin gendun berba eta... Eta prestatu dugu dana aste baten. Horten, errore baku, gure postuen komunikazio erroreak ikbi dugu. Ezan, akabuen ematen daudala diskak eta kamiseta dauzela hor. Eta gauze da, egiten du, lehen esan dugu moduen, ba, bat egiten dau diska bat, beste bat egiten dau kamisetea. Eta horre direntzuten jako, ba, bideo bategaz, ez dakiz erorduen. Zaietuten gana da, ba, Frantzeskan diska bat adibidez erosten badazu, oza, Frantzeskaz da rigurikoa, oza, direz laguna, ni justo bietan nau, baina, orduen, Frantzeskaz eskatu dozku CD-aren kaja egitea, ez? Orduen, guzea duten gara, komunikazio bat hartu den Frantzeskaren kanta bategaz, zorregaz, eta duen, kaja konkretu bat bihurtu sortzen dugu. Eta duen, ba, igual kaja horretatik aitan inspiratuten dazak izertan, eta kamiseta bat. Eta duen, ja, orduen, azten da, como, erlazio bat, ez dala, ja, envoltorio bat, ez? Osa, kaja, musikarako envoltorio bat, ez dala, dauz, abesti batzu, dauz, como, nivel berdinean, abestie, kamiseta, kaja, bideoa, ez dakiz zer, eta orduen haien arteko, osea, dana bera bihurtutea, como, mezu, ez? Bueno, y adibidez, azkenengo gauz hor pajeoa, tortura en pajeoa gazta estatu españolaren sorkuntzan eta oinarria dana violentzia horren pajeoa gaz. Baina ez dugu jakin aurtengo posture hori ekartzea. Jendea pentsatago, kamiseta politak, zen kaja politak, baina ez dugu lortu asaldutea. Bueno, agian beste urtetarako betxeko gauza bat, joan urra ez, urrengo urterako Kriston Museoa montako dugu. Eta, da, bueno, betetu dugu zupizka eta inoel izan den antolakuntza zuentza eta ba, kolektibo berri bezala. Barkore. Zer egiten duzuen eta ba, gaude galdetzen guzti hori, ba, ez zure taldeko, bakarrik zuri. Egin nahi dugu, ba, agian denon artean idei bat, agian nik esaten dudan abestearekin batuta eta bestearekin batuta egiten dugu idei bat ona, zer den alternatiboa gure txat, hemen mundu honetan murgituta gaudetenok edo mugitzen garenok, zer da alternatiboa gure txat? Agian zut galdetu beharko diguzu guri bebal gero. Vale. a ver, zer da alternatiboa? Es que ni honegaz problema opteko beti. Se... nire txat normala dana, alternatibo moduen planteaten da. Eta orduen, zer alternatiba? Alternatiba nitxako da azoka komertxiala. Osa, jende txapillo betetea, erosketa listagaz ez dakit, bere opariak lortutera, eta osa, hori da nitxako hori da alternatiba. Zer nitxako hau hemen egotea normala da, gaztetxera kontxertu da egoten. Osa, nizne, BBK Live-era joatea kontxertu bat ikusten, tu eres tonto, dio. 100.000 personas dana beteta jendez, tío, o sea, ni... Egon, santurtxiko azar, ¿sabes? Zagutzen dozu balderbertako taldean dola, eki izena. Juanma, Josu, Tapako, Eskorbuto, ¿eh? Zalango zeu zen, ¿está? ¿Cómo era? ¿Las multitudes que son? Un estorbo. Un estorbo, ¿eh? Ya está, tío. Nitzako son un estorbo de la hostia, tío. Jende txutxiki, eh? Eta holan egiten dugu gauzak gube bai. Osa, guk ez dugu zaterako 2000 kamiseta, ez gure eskara zara. Guk egiten dugu 15 kamiseta. Eskuz egindakoek, bakoitza ezberdine, numero seriagaz. Zaitu den gara material ekologikoek, komertzio justoko asuntoekaz, eta... Bakizu, orduen, galdetu doztazu, ez? Bueltaten, abutxu, ez da alternatiba. Ez que nintxako alternatiba, ez da egitez, que gum, amen gauz. Eta gure txako ez da alternatiba. Txako hau eguneroko tasunean gauz. Osa, zure programatxu egiten dozu, eta alternatiba da, baina gure mundu ezka hau da. Eta remendikatu behar dugu, ez dala alternatiba bat. Osa, dala berez propioa dekon pertsonalidea de autónomo bat. Osa, alternatiba ekartzen deu, zeo zerren, ez dakiz erdana, zeo zerren alternatiba da. Ez da propioa, hau da, alternatiba bat. Hau da gure normaltasunak. Hau da, beste aukera bat ez, aukera bat, eta bestea da beste aukera bat, bestea da alternatiba. Hau lan pentsatu behar dugu. Bueno, ba, hor dago, beste dira bat. Zergatik izatea gu bigarrenak. Hori da. Zergatik, bigarren postu batean. Ba, bueno, eskertzen dizugu onaino etortzeagatik, eta, bueno, espero dugu urte askotan hemen, ba, ikustea, eta elkarrizketa egitea, agian beste urtean, ba, zuek kamarekin, ahegu elkarrizketa dut. Aurten be, gero egiten dugu bihotxue. Bueno, vale, ya nago urduri pizka. Eta, bueno, eskerrik asko. Zuei. Onde bili, agur. Me juego la vida en una bandera para que cuando llegue me chape las fronteras y si lo hago pasar me echan a patadas de vuelta a mi país, allí no queda nada. Guerras, miseria, unos mucho, otros poco. Este mundo es una mierda. Este mundo es una mierda. Bueno, ha sido intenso, ha sido largo, ha sido hermoso, pero todo lo que bonito y suave. Todo lo que comienza tiene un fin, y eso es lo que también, que tenga un fin, hace que quede impregnado en nuestra memoria. Hasta la siguiente edición, porque aquí llega el final de esta sesión, de esta radio callejera que se ha trasladado desde Bilbao hasta Durango, allí donde haya espacios alternativos, donde haya gente creadora y revolucionaria, ahí está la Irola. Bueno, y siempre que podamos también, porque hay que ser realistas, por ahí nos han llegado un montón de ideas hoy que bueno, en un trabajo ahí posterior debíamos de recopilar y sacar así como un resumen o una idea general, por lo menos de lo que es alternativo, ya que hemos preguntado. Sí, pero bueno, hemos hablado con diferentes distris de muy diferente pelaje, hemos hablado con gente activista, hemos hablado de libros, hemos hablado de discos, hemos hablado de vídeo, hemos hablado de movimiento social y popular, hemos hablado de lo que no es y lo que es alternativo. Yo creo que ha sido un programa muy interesante y esperemos que os haya gustado mucho. Nosotros pues no nos queda nada más que despedirnos hasta la próxima edición de la Soca Alternativa de Durango, que seguramente coincidirá el año que viene pues por estas fechas, y con un poco de suerte pues aquí nos encontraremos un montón de gente con ganas de contar cosas y de que se escuchen otras ideas y otras voces a las que nos tienen acostumbrados, que bueno, ahí está un pequeño aporte de Irola Irratia a la Soca y que dure por muchos años. Así que nada, hasta siempre y nos escuchamos en el 107.5 de la FM en Bilbao y alrededores, y en www.sindominio.net/Irola a través de internet para todo el mundo. Es que ricasco. Agur. Tu propia radio. En las plazas FM.